Bienvenidos de nuevo al Faro de la Atlántida en una nueva sección que vamos a ver el recorrido que tiene. Todavía ni siquiera tiene un título estable. Está la cosa entre clásicos del VHS o novedades del videoclub. En el que, bueno, como su nombre indica, pues vamos a repasar aquellas grandes películas que disfrutamos toda nuestra generación en ese lugar mágico que eran los videoclubs, de los que ya pues ya queda un poco. Para esta ocasión tenemos por aquí en el Faro a Fausto. Bienvenido. ¿Qué tal? Y bien hallado, hacía tiempo que no venía. Está aquí con un follón de obras, de andamios y escaleras y tal, que tengo la casa patas arriba. Y también se estrena aquí en el Faro de Atlántida, Ernesto, bienvenido. Hola, buenas tardes a todos o noches. Gracias por invitarme, Dave, a esta tu aventura personal del Faro de Atlántida. Nada, hombre, eso está hecho. Bueno, son noches, son las 9:45 del domingo. Cleveland Cavaliers se acaban de clasificar para segunda ronda de playoff. El Tenerife perdió. El Barça creo que iba ganando. Y no sé qué más. A ver. Esta mañana fui a ver Los Vengadores Infinity War. Wow. Tiene el día completo. Sí, sí. Ahora Infinity War y ahora Esta Casa es una Ruina, que también es otra gran película. Da igual calidad. Si todo va bien, mañana igual me acerco a ver Ready Player One. Vamos a ver. Yo cómo juegan con los sentimientos de uno. Sí. Yo esta de Los Vengadores la recomiendo muy mucho. La verdad que a mí las películas de Marvel me gustan y tal, pero a mí esta realmente que te entusiasma lo que ves ahí. Y tiene un toque ahí bastante dramático que me cogió a mí desprevenido. Yo la recomiendo mucho. ¿Ah, sí? ¿Pero tipo Soldado de Invierno o qué? Sí, es que escogieron a los mismos directores, a los hermanos Russo. Entonces, yo lo que estaba viendo en las últimas de Marvel, Ant-Man o el Doctor Extraño, que ya el tema del humor o la propia Pantera Negra, se le estaba viendo la mano. Y aquí está más contenido el tema del humor y después tiene unos puntos allí que vamos, para el que ha seguido toda esta saga durante estos años, la verdad que son muy impactantes. Claro, pues cada puntada queda. Es que el abuso del humor, a mí prefiero que me pongas dos chistes que funcionen bien en toda la película, que me pongas 20 que funcionan mal todos, ¿sabes? Es que... Sí, aparte es como hay una tasa que hay que cubrir y cada tantos minutos hay que poner un chiste y cada momento de acción tiene que meter chistes también. Entonces, es una cosa un tanto excesiva y sobre todo cuando hay personajes ahí que tú, el Doctor Extraño, no le encajaba nada. En esta yo creo que está más... como te decía, mejor es escogido los momentos de humor y también es una cosa como más sutil, no tampoco no tan tonto. Y está bastante guay la peli, tío. Pero hoy vamos a... Bueno, hoy no vamos a hablar de la actualidad, sino que vamos a viajar al pasado, al mundo del videoclub. Me gustaría que me contaran ustedes esta película de la que vamos a hablar, Esta Casa es una Ruina. No sé si tienen el recuerdo de haberla visto en televisión, si la alquilaron. Esta película la ponían, vamos, yo creo que todos los años. En la primera cadena o en la segunda, esta película caía fijo sí o sí. Pero sí, tengo recuerdo de haber alquilado. Yo de alquilar no recuerdo tanto, pero de los domingos en sobremesa me suena de verla en la 1. O en aquella época en la que solo habían dos canales, que hoy parece que es impensable. Sí, yo estoy por sí me suena de verla. De verla hasta el final, de disfrutarla. Okay. Antes era un poco diferente. Pero sí, supongo que estaría en el videoclub también. ¿Y tú, Ernesto? Pues yo no recuerdo ni de verla en el cine ni en el videoclub. Ya pues supongo que en las reposiciones anuales, ¿no? de la película. Sí recuerdo ver Big o la otra de Tom Hanks, que es un comediante de stand-up, es un drama. Lo importante es el final. ¿Cómo era? Lo importante es el final. Eso. Que yo fui, de pequeño me llevé una decepción porque pensé que iba a ser una comedia, ¿no? Pero esta no recuerdo, y la verdad es que hacía un montón que no la veía entera. Sí había visto cada dos por tres que sapeas y la están dando y te pones, ves ahí pues un cuarto de hora. Pero la recordaba mejor, la verdad. Yo sí me lo he pasado muy bien. Me la puse anoche y me reí yo solo aquí en casa. Yo tengo que reconocer que mi experiencia en videoclub igual está tampoco tanto, pero lo que son todas esas pelis de Tom Hanks en los años 80, eso era para mí lo primero que yo buscaba cuando llegaba al videoclub. Para mí, comedias así, de este tipo, con Tom Hanks o con Eddie Murphy. Okay. O Dan Aykroyd o todos estos, o Richard Pryor, era lo primero que yo buscaba y esa era mi mierda. A mí lo que yo siempre acudía al videoclub era para comedia ochentera. Sí. Comedia tal, así, y esta, pues igual no, pues no recuerdo si la alquilita, pero todas las demás, Despedida Soltero, Splash, Big, todas esas, sí, cayeron en casa de alquiler seguro, seguro. No sé, yo la primera vez que pisé un videoclub, todavía estaban para alquiler las cintas en formato beta. Entonces, aquí en Santa Cruz hay un videoclub bastante antiguo, que es el videoclub Cuenco. Aunque me parece que hay otro todavía más antiguo que no sé si sigue abierto todavía, que era el videoclub Escorpio. Sí, sigue abierto, sí. Sigue abierto, pues hace tiempo paso que no voy. Y claro, cuando era pequeñito siempre vas allí a los dibujos, porque sí, estaba Mazinger Z, los dibujos de He-Man, los Masters del Universo, hasta los de FilmNation de los Cazafantasmas. Claro, yo cuando te vas haciendo un poquito ya más grandito tal, pues eso, las comedias de Eddie Murphy, las pelis de Robocop. A veces el videoclub era como, digo, bah, este sábado, este domingo no pude ver esta peli y contra, pues me voy al videoclub, que allí seguro que está. Y un poco esa era la intención. Y aparte que videoclub llegó un momento que había, prácticamente cada barrio tenía su videoclub. La Después burbuja empezó. del videoclub, ¿no? Sí, después empezaba ese tema del. Las franquicias tipo Blockbuster, que aquí en concreto era como que, como tenía bastante número de copias del mismo film, pues digamos que los estrenos, había mucha gente que iba a ese videoclub. De todas maneras, yo siempre he sido del videoclub cercano, el más cercano que hay a mi casa, que en este caso es el videoclub Cuenco. Y bueno, yo sí he vivido un poquito el tránsito del beta al VHS, del VHS al DVD. Hubo una pequeñita época de Laserdisc, pero creo que eso no entró en el tema de videoclub, sino que fue una cosa que fue un fracaso absoluto. Y yo he vivido un poco cómo se ha ido ampliando, porque antes tú entrabas en el videoclub y era más o menos un pasillo en forma de L, y estaban los estrenos lo más cerca posible del dependiente y poquito más. Y la última vez que yo entré en un videoclub, que no fue hace mucho, aquello es varios pasillos que te puedes perder. De hecho, incluso se fue ampliando en su día que había hasta una sección de videojuegos, porque también había videojuegos en alquiler. Yo creo que lo de los videojuegos alargó bastante la vida del videoclub, Sí. mucho más que el tema de las películas. Yo soy de La Palma y de Santa Cruz de La Palma, y es que allí se dio, en Santa Cruz de La Palma, la coincidencia de el cierre del único cine de la isla a finales de los años 80 con la explosión del videoclub. Entonces, vamos, esa situación hizo que salieran videoclubs como Cotufas. Yo recuerdo el videoclub Plató, el videoclub Galaxia, Élite, El Puente, Saba, allí por encima, por el marquito, había otro, ¿sabes? Y eso eran, vamos, para una población muy muy reducida como es la de Santa Cruz La Palma. Entonces, para mí lo de los videoclubs, vamos, yo me crié allí y yo sí le tengo un montón de cariño. Yo creo que ya hay uno en La Laguna, en la zona de San Benito, ahí queda uno abierto de películas y tal, y es el que yo después lo de los blockbusters han cerrado y todo el resto ya han Sí, cerrado, y en La Palma también han aquellos. cerrado todos y tal. Entonces, Hubo un pequeño resurgimiento cuando las máquinas de videoclub, aquellas, ¿cómo se llamaban? ah, sí, Sí. los cajeros aquellos, sí, no me acuerdo cómo se llamaban, pero sí, que podías entregar las películas en cualquier momento al margen del horario del videoclub, sí. O sea que no me acuerdo cómo se llamaban. Sí, bueno, aquí en Tower Tacoronte había uno, Tank, sí. ¿no? Cinetank o algo así era, no me acuerdo. Sí, algo así era, no me acuerdo bien. Cinebank, ¿puede ser? Puede ser, ok, puede Sí, ser, yo creo que de exactamente. depende de la franquicia que la lleve. A mí esa no me gustaba mucho porque tenías muy limitado el tiempo para escoger la película y Sí, después de nada estaba que el ya calor te. humano, ¿no? Te sí, de nada que te pasases de tiempo ya te cobraban. El si ya había cola, o sea, no sé, menos, aquí debajo de Tacoronte había una también, que ya cerró también. Y bueno, no, esa no tiene tanto encanto como el videoclub clásico que tiene esa gran figura que es el videoclubero. Que el que te recomienda la peli. Sí. Había uno en Plató que yo todavía me lo encontré por la calle. Que ese tío yo me exploto porque él nota, tú llegabas allí y da igual la película que tú sacases. Oye, ¿esta qué tal? Y dice, eso es un peliculón. Esa era su gran frase para todos. Eso es un peliculón, niño, es un peliculón. Y después te llevas cada bodrio allí que decía, madre mía, no me la pega más. Y ahí fui, en plató yo creo que el más grande que había con el Saba y tal. Y después el de la calle trasera, que es la del Videoclub Galaxia, que ahí también alquilaba mucho. Todas estas decía de Tom Hanks. Vamos a hablar ya un poco de la película. La película Esta casa es una ruina, gran nombre que se le pone aquí en España. En Argentina se llamó Hogar Dulce Hogar. Bueno. Y en Uruguay, Hogar Dulce Hogar, con interrogación. Película del año 1986 que, bueno, yo creo que ya todo el mundo la ha visto. Se trata de eso, de una pareja en Nueva York que decide comprarse una casa y son estafados y poco a poco se empieza a dar cuenta que la casa realmente es una ruina y todos los jaleos que se tienen que meter para intentar arreglar esa casa con el desgaste consecuente para la relación. Yo creo que una película, una comedia, 100% Tom Hanks, un actor que en aquellos años 80 pues se especializó en eso. Comedia o dramedia también, como decía la que nombraba antes Ernesto, la de Nada en Común. No, a ver, yo que dije, lo importante es el final. Es que yo creo que en inglés... Lo importante es el final. Creo, no sé. Sí, sí, lo que importa es el final, la de que sale con esta chica, la que hizo de madre de... A lo que cuenta al final, exactamente. Con Sally Field, ¿sabes? ¿Estás de acuerdo? Sí. Películas así más bien, a lo mejor, más dramáticas, otras comedias más locas, como la de Dos abusos despistados. Eso sí me acuerdo yo, muchacho. Despedida de soltero. Despedida de soltero, que son películas como más gamberras. Después los otros eran más un humor blanco, más amable, más para toda la familia, como es el caso yo de esta película de la que vamos a hablar. ¿A quién me va a hablar del director? Vamos a hacer un poquito... Un repasito muy rápido, muy somero sobre el director. El director es Richard Benjamin. Richard Benjamin, si le quieren poner cara, porque a mí me resulta curioso, pues, pocas veces tiene uno la oportunidad, en este caso, de ver a un director previamente como actor. Entonces, hay una película que se llama Westworld, que la HBO sacó una serie, creo que está ahora la segunda temporada, que aquí se tradujo como Alma de Metal. Pues Richard Benjamin sale siendo uno de los coprotagonistas de esa peli, junto con Yul Brynner y James Brolin. Un poco someramente el argumento es como una especie de parque de atracciones, por así decirlo, en el que está ambientado en el antiguo oeste. Y se supone que todos los que están allí pues, son robots. Pues es curioso ver lo jovencito que estaba el director en esa época. Richard Benjamin es una persona que tiene pues unos 70 y tantos años más o menos. Su primera película, porque aparte de hacer de director pues, y actor, pues también es productor. Una de sus primeras pelis se llama Mi año favorito, que es de 1982. Luego tiene otras como Ciudad muy caliente, Adiós a la inocencia, que las dos son del 84. Después viene la que estamos hablando, que es Esta casa es una ruina. No sé, tiene diferentes pelis de humor y demás, como Mi novia es un extraterrestre, que sale Dan Aykroyd. Bueno, Made in America, que creo que es de Whoopi Goldberg. Más o menos hasta el año 2006 pues, tiene diferentes películas, ha hecho también series de televisión. Y bueno, si lo quieren ver como actor también, creo que sale en una de Woody Allen que se llama Desmontando a Harry. ¡Oh, qué buena esa! Que es de 1997. Entonces, el personaje que hace Richard Benjamin es Ken. Hay una escena súper graciosa que hace con Julia Louis-Dreyfus, que si no saben quién es una de las actrices que sale en ¿cómo se llama? La serie de Seinfeld, creo que es, la serie de humor. Ah, sí, ¿no? Sí. Pues... Que, bueno, el nota está teniendo una relación sexual extramatrimonial con esta piba, entonces hay una escena bastante curiosa en ese tema, ¿no? Que entra otra personaje que es más vieja y que es ciega, y bueno, una historia, si la quieren ver por YouTube mismo está la escena esa sola. Entonces, pues él es el director de esta película. Y no sé, no es que tenga una filmografía muy extensa como director, pero bueno, para mí cumple con su estilo y cumple con su, no sé, con su buen hacer. No hay nada así destacable. Es una persona que nació en 1938 en Nueva York, o sea, tiene sus años ya. Y hay alguna que otra entrevista por YouTube también más reciente que la hacen pues otros actores y demás. Entonces yo poco más tengo que añadir del director. Yo las películas, que esa sí la vi yo, la de Westworld la vi yo con Jules Brynner y tal, y la serie, la primera temporada también la vi, y yo me parece una serie un tanto pretenciosa para mi gusto, no sé si la segunda temporada, a ver cómo están las críticas, a ver si yo me animo a verla y tal. También está esta de Espías sin Identidad con Sidney Poitier y River Phoenix, que también es una película, un thriller ahí bastante chulo, que es de un chaval ahí que se entera que sus padres son... Del 88, sí. Que son, sus padres son espías de... Creo que era así, eran espías rusos infiltrados en Estados Unidos y tal. Y esa película está guapa también. Sirena, Made in America, la que decías, no está mal. Bueno, yo creo que un director bastante solvente, yo creo que la película le da bastante ritmo. Y bueno, la película en verdad son como si fuese estas set piece, estas piezas de cómo se va destrozando la casa poco a poco, y cuando ya te pensabas que no podía sorprender más, se sigue derruyendo sobre sí misma. Y después lo que son los conflictos, lo que es todo el peso de la serie, pues recae en lo que es la interpretación de Tom Hanks y de su pareja de Shelley Long, que creo que Ernesto sí tenía información sobre ella. Sí, pues Shelley Long, conocida, ¿no?, por todos por Cheers, por la que ganó 2 Globos de Oro y un Emmy. Aparte también tuvo 2 nominaciones más por Cheers y no sé si otro Emmy. Incluso ella tuvo 2 etapas en Cheers, porque dejó la serie para intentar ser una... En aquellos tiempos la televisión no tenía tanto crédito como tiene ahora. Y pues intentó su carrera, y no es que sea muy buena tampoco, porque bueno, ganó un Globo de Oro por Diferencias Irreconciliables con Ryan O'Neill, que yo no la he visto. ¿A ustedes les suena? No, la verdad que no, ahora mismo no sé. A mí no me sonaba de nada antes de leer sobre ella, ¿no? Y incluso pues se sabe que Frasier es un spin-off de Cheers, ¿no? Sí. Pues ella incluso salió en Frasier. Y incluso estuvo nominada para como actriz en Frasier. Qué gran serie Frasier, ¿eh? Sí. De la mejorcita, ¿eh? Es una mala inteligente. Bueno, esta chica, pues su carrera empezó un poco con MASH y Vacaciones en el Mar, que tenía algún aparición un par de veces y tal. Y bueno, pues y tampoco hay mucho más que decir de ella. Él sí que ha tenido ahora en Modern Family, está haciendo es mujer del Pritchett, no me sale el nombre ahora, el rico, ¿no?, de la familia. Sí, sí, sí. Y bueno, y también se ha especializado los últimos años, según veo aquí en IMDb, que en cine familiar y de Navidad, haciendo cosas como Christmas in the Heartland. Y hay una que me tiene súper intrigado, que me gustaría verla, porque se llama El perro que salvó las vacaciones. Hay más. El perro que salvó las vacaciones, El viaje de la Navidad, pues la verdad que sí, que tiene muchas de Navidad. Pero es que además sus papeles son de tía Bárbara y de gato del aeropuerto. Navidades, paso está los fantasmas atacan al jefe. Oye, pero sí, que aquí tiene otra en el 2002, Trampa Santa Claus. Oye, Sí, sí, que hace de señora Santa Claus, ¿no? Entonces, salió en el remake del 95 de La tribu de los Brady. Hombre, yo la recuerdo sobre todo a ella como ese papel de chica del protagonista en todas estas películas de los años 80, esta que acabamos de decir, Esta casa es una ruina, o Increíble suerte, o la de Turno de noche, con una película de Ron Howard con Michael Keaton. Pues sí, fue la típica primera película de Ron Howard. Sí, sí. Una chica de pues un físico así, de vecinita de al lado y tal, yo creo que tiene mucha química con Tom Hanks y hacen buen papel. A mí me gustaría también hablar de un actor allí que tiene una historia que a mí me fascina, que es uno de los secundarios, o yo creo que el principal actor secundario. Como decíamos, toda esta película viene, ellos intentan comprarse la casa porque hasta ese momento están viviendo en la que era... ella está divorciada y tenía la casa del que era su exmarido, y este vuelve a la ciudad. Y ellos se tienen que buscar la vida para buscarse su nuevo hogar. Y este hombre era, pues, Alexander Godunov. ¡Hombre! Aquí todos los de nuestra quinta lo recordamos por esta película y sobre todo por ser uno de los villanos de La jungla de cristal. ¡Hombre, sí, señor! La jungla de cristal. Fíjate tú qué diferencia de un personaje a otro, tío. Sí. A YouTube refinado tal, y en Jungla aquí está un pedazo de cabrón que te cae. Hombre, aquí también tiene un punto ahí. Él siempre con ese físico y tal, pero a mí lo que me... Lo que él es cínico. Pero lo interesante es la historia de él. Que el tipo era ruso y era bailarín del Bolshoi y aprovechó un viaje del Bolshoi a actuar en Estados Unidos para fugarse y pedir la nacionalidad como en las películas. Y... Y sí, no, y encima fue una historia porque su mujer, pues al final estaba también en el ballet y ella sí volvió a Rusia, una historia ahí media truculenta. Y bueno, él sale en esta película, sale, como decía, en La Jungla de Cristal y después fallece por problemas con el consumo de alcohol y la hepatitis con 45 años, muy joven. Entonces, pues la verdad que es un final trágico. Bueno, pues ese es el gran papel de Alexander Godunov, que bueno, yo creo que esa cara que tiene él con ese pelazo rubio que se gasta y es un papel también muy, muy, muy simpático en la película. Bueno, y ya, pues como decía, pues nada, Tom Hanks, pues uno de los actores más populares de los últimos 30 años en el cine norteamericano, primero especializado más en comedia, después ya un cine mucho más serio, cuando ganó el Oscar con Filadelfia, con Forrest Gump y toda su trayectoria posterior. Yo creo que es un actor bastante solvente. Yo creo que tiene este rol de americano medio que hace que encaje en papeles muy particulares que la verdad que tú no te imaginas a otro sino a Tom Hanks haciendo esos papeles. Y bueno, ahora estos últimos años pues con estas del Código Da Vinci y todo eso, pues ahí se buscó su franquicia para ganarse su buen dinero y bueno, y ahora también esta película que ha rodado últimamente con Spielberg y tal. Tom Hanks. Qué cambiazo, ¿no? Ha pegado en su registro, empezar de comedia y las últimas que ha hecho, ¿no? Que son de otro género. Es más frecuente de lo que parece porque hay muchos actores que igual tampoco se ven tanto como actores de comedia, sino que ya están buscando siempre la forma de decir, no, yo soy aquí actor serio. Y tal. Uh-huh. Hombre, la verdad que cuando tú lo ves ahí, el shock fue cuando... Él ya había amagado con la película aquella de Lo que era de las vanidades. Pero ya cuando tú lo ves ahí de enfermo de sida homosexual en Filadelfia, y dices, coño, este tío, el de Vic, tal, de esta casa en la ruina. La verdad que te chocaba bastante. No, y no sé si él ha hecho como de productor también en estas series que son de la Segunda Guerra Mundial. Sí, Banner Brothers. Sí, Pacific y okay. De Banner Brothers. Y la segunda no sé si es él también, pero la primera creo que sí, que es un pedazo de serie. La primera es una cosa espectacular. Oh, bueno, se van mezclando con los personajes de verdad, que van haciendo su testimonio y tal en cada capítulo. Es una maravilla. Voy a seguir un poco con Band of Brothers, pero fue la época en la que yo descubrí el HBO y de repente me vi seguida Band of Brothers, The Wire y Roma. Oh, Roma también, The Wire, ok. Yo decía, ¿qué me he estado perdiendo hasta ahora? ¿Qué está pasando? ¿Qué he hecho con mi vida? Pues sí, sí, somos unos seriones. Ya la otra de Pacific, que es la otra campaña, ya no está tan... Pero yo pienso que también es por la propia idiosincrasia de la guerra del Pacífico. Sí, no tiene tanta chicha como la Europa. Tenía otro ritmo, pero es que hay un capítulo que están en Australia y un capítulo entero de ellos en Australia sin hacer nada. Que vale. Sí, sí, sí. Lo puedes mostrar de otra manera el ritmo de la guerra, pero no sé. Bueno, yo decir que Tom Hanks lo define bastante bien, que yo creo que ese tío se presenta a presidente de los Estados Unidos y gana. Yo lo votaría. Seguro, seguro. Hombre, yo tengo mis dudas, pero si me pones a Donald Trump, digo, que no sé. estoy dudando entre los dos. Sí. Transmite que es un hombre que en el cual le confiarías tu dinero o cosas así, ¿sabes? Sí. Hombre, si se presentaran él y Homer Simpson, tendría también mis dudas. Kang y codos. Tal. Yo no sé exactamente. No sé si él habrá hecho algún papel de villano en alguna película. Yo ahora mismo no lo recuerdo. Tom Hanks. Sí. Pues no me sale ahora, la verdad. Pues si te digo ahora mismo te miento. Mirando aquí, pues no. La verdad que no. No tiene pinta de haber hecho. Es que Tom Hanks es bueno, tío. Que va, hombre, es como aquella vez que se decía de... Me comentaste una vez que en El silencio de los corderos uno de los actores que se le iba a proponer era... ¿Cómo se llama este hombre que hace de conciliar y en El Padrino? Robert Duvall. Me salió el nombre del personaje. Robert Duvall. Sí, ¿cómo es? Robert Duvall. Guau, pone a Robert Duvall de... de Aníbal Lecter, con lo bueno que es ese hombre. Sí, sí. Sí, verdad que no. Hombre, hay algunos ahí que se lo buscan. Sí. Siempre hay algún actor ahí como ya de capa caída que a lo mejor busca pues llamar la atención con eso, haciendo de villanos. Hay una que hizo no hace mucho Kevin Costner, que también hacía como de psicópata y tal, también un poco para, ah, sí, para el doctor, ¿cómo es? Mister no sé qué. Uch, o algo así, ¿eh? Sí. Entonces, ¿has visto a Kevin Costner en Hatfield y McCoys? Sí, sí. Buah, buenísimo, ¿eh? Sí. Yo no, eso no lo he visto yo. Esa está guapa, eso es una miniserie ahí de una guerra entre dos familias en Kentucky. Sí. Durante generaciones. Sí. En Kentucky, uh-huh. Allí que casi montan otra vez la guerra civil, como un poco, y se le va un poco más de las manos. Esa está bastante bien. ¿Qué diferente eran las cosas antes? Es decir, ¿cómo ahora tiene uno un acceso a lo que es todos los contenidos o todos los productos y las series, las películas que a golpe de clic? Y antes, ¿cómo era eso? Lo que decía, el recorrido por los videoclubs, el escarbar en las estanterías, el esperar a que esté libre la película para poder alquilarla. Sí, era diferente. Vamos, sí. Pero bueno, yo qué sé, yo en su día cuando uno hacía eso... por ejemplo, la parte de películas de terror, tú mirabas la portada y dices, bueno, vamos a ver, cogías la caja, le dabas la vuelta, digo, yo no estoy seguro yo. Como que sí, te lo sí. Pensabas más. Hoy en día haces clic y ya lo tienes todo, y si te gusta, te gusta, y si no te gusta, pues no pasa nada. Aquellos tiempos el cartel publicitario influía muchísimo a la hora de alquilar, ¿no? La pintada, sí, ¿no? era el 90% de alquilarla o no, fácilmente. Sí, ¿no? Y muchas veces, esto es como en el cine Víctor, que es un cine, digamos que solo se proyecta una sola película, no es un multicine. Y siempre, cada vez que había un estreno, no sé quién sería, porque la verdad es que no tengo ni puñetera idea, pero siempre había alguien que hacía el cartel, digámoslo así, a mano, de la propia película, aparte del que trajeran de fuera. Sí, con desiguales resultados. Sí, sí, te lo ponían ahí. Yo me acuerdo siempre del de Máximo Riesgo de Stallone, se ve él como agarrando a la piba, ¿sabes? Pues es un cartel hecho a mano de esa escena y guapísimo. Sí, pero eso ya en Madrid me acuerdo que eso lo hacían también en la Avenida, sí, y eso es de la Gran Vía. La Gran Vía, sí. Mm-hmm. Sí, hombre, también hay... Genial. Ahí también, los detallitos se agradecen. Sí, recuerda que había mucho subproducto italiano allí que te mandaban unas carátulas espectaculares, y después lo que había dentro, pues claro... Sí, sí. Merecía bastante. Recordaba un poco a la hora de comprarte un videojuego, sobre todo, ustedes sí recuerdan las portadas de los juegos de Dynamic, aquella marca española de videojuegos. Ok. Veías portada y veías ahí unas cachondas con un tipo súper musculoso con un jeep brutal. Decías, juegas. Veía el juego y se te quedaba el mapis. Y nada, después el juego era una basura. Que por cierto, hablando de videojuegos, ¿saben que hay un videojuego nuevo sobre Bud Spencer y Terence Hill? Sí. Que es un hack and slash, creo que se llama, que es... Pero un beat'em up, perdón. Sí. Que es tipo Final Fight. Oh, perfecto. Esa es la historia, repartir. A ver si mando el tráiler al grupo de WhatsApp para que echen un vistazo. Vamos, sí, guapísimo. Sí, hasta las sartenes están ahí, va. Yo vi el anuncio en Facebook y tal, y la verdad que se me llama la atención. Bud Spencer y Terence Hill, otro también clásico de videoclub que yo alquilé. Pues, ese sí alquilé yo bastante. Es que como, hombre, yo en mi caso, lo que ustedes comentan, a veces ibas un poco ya ciegas, no tenías toda la información que manejas ahora, entonces, pues para mí Tom Hanks, pues yo veía las películas de Tom Hanks, me gustaba una, y el que la otra también me gustaba, entonces ya digamos que era un nicho ahí al que yo acudía, porque entendía que hacía más o menos siempre el mismo tipo de película, lo que decían antes, Richard Pryor, Eddie Murphy, todas estas películas, y las de Bud Spencer y Terence Hill, que son todas, casi todas cortadas por la misma tijera, pues mira, a ver, también las alquilé un montón. Después había épocas que tú dices, bueno, no hace falta alquilarla, que la van a echar en la tele. Porque yo recuerdo mogollón de Navidades, los fantasmas atacan al jefe. Eso era una cosa. Todos los años te largaban la misma película. Y yo me la pegaba, ¿eh? O sea, la vi yo en el cine. Oh, pues, no veas. Está guapísima. La verdad es que Bill Murray es un... Bueno, para mí no es la mejor de Bill Murray. Sí. No, hombre, hay otras mejores, pero yo esa la recuerdo de tantas veces que la han echado. Esto es como John Norris y Desaparición Combate. Dice, no hace falta alquilarla porque te la van a alargar cada 2x3 en la antena 3. Norris, estamos aquí ante un experto de Chuck Norris. Sí. Digo, Chuck, ni la muerte se lo quiere llevar. Una persona cuando ya tiene su propio dibujo animado es casi importante, ¿no? Sí. Oh, ya te puedes jubilar ya. Hasta salen padres de familia sacando un puño de la barba, tío. Otro clásico de videoclub también. Ahí sí es verdad que yo creo, bueno, esta película, Esta casa es una ruina, se estrenó en cine con gran éxito y después ya tuvo una segunda vida en videoclub, pero la de Chuck Norris sí, casi estaban muy muy enfocadas al videoclub y siempre funcionaban uh-huh. bien porque, hombre, ahí ya también es lo que decíamos antes, tú sabías lo que él te ofrecía. Chuck Norris tampoco se movía demasiado en las películas que en las que aparecía. Hombre, yo que sí creo que hay más géneros. No vamos a decir que tenga un gran registro de actuación, pero sí hace, sí, además, bueno, él tiene películas más de thriller. Pero no lo hace falta, yo qué sé. Tú sabes lo que le puedes pedir a. A mí me gustaría un vuelo interpretativo entre Charles Bronson y Chuck Norris, sería el apoyado. Con su y Steven Seagal de árbitro. Pero fíjate, lo de Charles Bronson es diferente. Mira, Charles Bronson era un actor bastante solvente de joven. Tú ves las películas que él hacía, por ejemplo, en La Gran Evasión, ese papel que él hace de... Él era el que excavaba dentro del túnel y tenía un problema de claustrofobia. Y él lo interpreta muy bien en la película, más otras que él hacía. Pero fue ya en los años 80 que ahí yo no sé qué le pasó, que él empezó a sentirse inseguro con su capacidad de interpretativa y yo creo que ahí se empezó a sufrir una involución a nivel actuacional. Y claro, pues ya se limitaba a poner siempre la misma cara y a interpretar poco. Precisamente ahora hay un tipo que encontraron que es igualito que Charles Bronson y lo están metiendo a hacer las películas de Charles Bronson. Hicieron ahora un remake de la... Un remake creo de la primera, de la del Justiciero de la Ciudad. Son buenísimas esas pelis, tío. A mí me encantan. Sí. Pues ahora búscate, voy a ver si después te busco el nombre por aquí te lo paso para que tú veas cómo el tipo físicamente es muy muy parecido a Charles Bronson y ahora cómo lo están haciendo películas buscando ya ese, lo que es la cumbre del exploitation, ¿sabes? Buscar a un doble para que haga ese mismo papel en la misma película. 30 años como después. Como los dobles de, yo, probablemente, de Bruce Lee. Sí. Realmente fueron un poco el cine de la época, porque se llevaba en aquella época el detective con... que se saltan las normas y tal. Sí, el justiciero, sí. Siegel y tal, pero... Sí, sí. A mí una película que 30 años más tarde, 40, a mí me sigue funcionando y la sigo viendo y sigo diciendo qué tipo más duro. Mm. Es un película. Sí, yo... Ahí también había mucho en videoclub de Charles Bronson. Yo a esa sí que ya no la alquilaba. Yo la veía más, lo que se suele decir, Charles Bronson más de padre, más para... Sí. Para otra generación que le van a matar. A mí a lo mejor yo todavía buscaba otros héroes así. Más a mi madre le encanta a Charles Bronson, mamá, porque los malos reciben su merecido y ya está. Y eso es lo que tiene que pasar. Sí. Sí, porque la época en la que yo iba al videoclub ya a alquilar pelis de acción, yo soy más de Chuck Norris. Pero bueno, también es verdad que, yo qué sé, alguna que otra de Charles Bronson he visto. La de 12 del Patíbulo creo que sale él también. Sí, en una de las de Sergio Leone también sale. El más coral, sí. El nombre de la armónica. Yo, esa de Sergio Leone, ¿cómo se llama? Hasta que llegó su hora, ¿eh? O... Hasta que llegó su hora, es que no sé cuál es de las de Sergio Leone, pero es el que sale con la armónica y tal. Esa la vi yo el otro día, bueno, hace tiempo ya, y impresionante esa película, ¿eh? Con Claudia Cardinale, vamos. Henry Fonda sale en esa, ¿no? Sí, que hace de malo, que también es un rollo también que tú dices, oye, ¿cómo ser Henry Fonda de malo con lo buena persona? Henry Fonda, madre mía. Con lo buena persona que es este tío. Y hasta que llegó su hora, sí, creo que sí, del año 68. Peliculón también. Está ya de videoclub. Yo sí, western, sí, la verdad que no alquilaba. Para mi abuelo le alquilaba algún western y tal. Pero más bien películas ya de otra época. A mi padre le gustaba alquilar mucho películas de guerra. Que yo con esa edad pues no me gustaban nada. Pero supongo que ahora me encantarían todas. Yeah. Así que antes no, o menos no me suena a mí que estuviera tan dividido el videoclub por género. Más bien cuando se fue ampliando, cuando ya hubo bastante, bastante, bastante material VHS, ya sí había ya secciones en el videoclub. Y cuando fue el tema del tránsito al DVD, pues tres cuartos lo mismo. Bueno, ¿y ustedes rebobinaban las cintas para devolverlas? ¿O? ¿Qué va? Qué cerdo. No, no me suena a mí que yo hiciera ese tipo de cosas. Sí, teníamos la diferencia con el profesional, hombre. Yo creo que hasta que no te decían, mira, que como la devuelves sin rebobinar, te cobro tal. No le ponía uno el asunto a eso. Antes comentaba Ernesto eso, que el padre alquilábamos películas de guerra. Yo recuerdo, sí recuerdo eso, ir al videoclub con mi padre y lo típico, alquilaban una ya más de adultos para él, para mi madre, y una más infantil para nosotros. Todas estas de la Caja Blanca de Walt Disney, esas también pasaron por casa. Y ya después, ya en poco tiempo, pues uno cuando ya empezó a manejar un poco de dinero, pues ya tenía ya más autonomía para alquilar películas. En casa se alquilaba los fines de semana, entre semana no me dejaban alquilar, pero eso de viernes por la tarde estaba yo ya dándome vueltas por el videoclub para buscarme la película. Exactamente. Es que antes la dinámica era diferente. Echabas la tarde ahí en el videoclub, tío. Exactamente. El videoclub era como la alternativa al fin de semana, ¿sabes? O cuando no se podía ir al cine. Que dicho sea de paso, antes era muchísimo más barato. Bueno, pero no vamos a hablar de la sección secreta de los videoclubs. ¿O? La sección secreta. Eso en La Palma era comúnmente, una. Comúnmente escondida detrás de una cortina. En La Palma, recuerdo yo, eran como si fuesen unos archivadores con las fundas de plástico con la carátula dentro. Y ahí iba el típico macho ahí a verla allí, un cigarro atravesado. Se ponía a repasar aquello, un poco medio esquinado allí para que tampoco se viera tal. Y ahí miraba. Después ya le haría alguna seña al videoclubero y ahí se iba con su película para dar. Para disfrutarla. Sí. Yo la última época yo también iba mucho al videoclub El Puente, hice amistad con el dueño y con Neri, que era compañero mío de instituto, que lo tenía allí, de colegio de instituto, que lo tenía allí trabajando. Y Neri también nos echaba una mano a nosotros y tal, y nos pasaba alguna película de esa de varios rombos. Sí, para allá, para casa. Pero, o sea, nada que ver. Ninguna experiencia de alquilar una de esas, la verdad. No, nada que ver con lo que hay ahora, que ahora ya vamos. Lo mismo que oye, sea. Cada uno me parece respetable cuando quiere alquilar eso, cuidado con las cosas. Sí. Pero la última vez que yo entré en el cuenco, esa sección estaba al fondo, bien lejos de la vista de todo el mundo. Sí recuerdo yo más ver ese tipo de arte en la tienda de cómics, porque había menos posibilidades, bueno, había nulas posibilidades de que te viera un adulto. También. Y ahí sí que podía hojear los cómics de ese género, y bueno, hasta que te echaba la bronca y tal, el de la tienda. Sí. Pero ahí te pasaba, joder, nos pasábamos de puta madre, ¿no? No recuerdo cómo. Ahora se llama la comisaría, pero no era la comisaría, el que estaba en Ramón y Cajal. El kiosco. Sí, el kiosco. El kiosco, exactamente. Exactamente. Que ahí tenía. Ahora hay dos tiendas ahí de cosas frikis en general. Sí, yo la de arriba, la que está en la parte alta, no he entrado todavía, pero la de abajo sí. Sí que es cómics y mazmorras, creo que se llama. Sí, exacto. Okay. Yo a esa no he entrado, la de comisaría sí he entrado y tal. Yo recuerdo cuando yo, de chaval, la primera vez que yo entré, claro, eso en La Palma también compraba los cómics en tiendas de Renacar y cosas así. Y yo cuando entré por primera vez en el de Renacar. En un rentacar. En un rentacar, sí. Los rentacar vendían. No, cómics en un rentacar. Sí. No vea. Sí. Cosas sí. De La Palma, entiendo. Sí. Había uno allí. Leas un cómic mientras se alquila su coche favorito. Tenía ahí un expositor de revistas y de cómics y tal. Y allí eran de. Pues eso era así, eran en rentacar o revistas. No había nada parecido a lo que es una tienda especializada. O sea, tipo el expositor de Musical Darius, ¿no? Sí. Pues tenían un. Sí. Uno de cómics. Sí. Eran como los cómics se vendían como si fuese complemento a lo que es la actividad principal de la tienda, y eran retacar, sí, sí. O cosas así, o estancos o cosas de ese tipo. Entonces yo cuando la primera vez que entré en el kiosco, una tienda especializada con toneladas ahí de cómics y tal, a mí se me abrieron los ojos, vamos, y yo flipé. Sí. La última vez que yo entré ahí es que había cómics hasta por el piso, muchachos, hay tongas y tongas y tongas de todo tipo. Sí. Bueno, ahora como está un poquito más amplio, pues está menos entongado. Sí, pero tú, ahí el tema de las tiendas de cómics, pues al final se han sobrevivido más a la piratería, porque, claro, la película o la música, pues claro, a la hora de piratearse, es más sencillo, pero un cómic ya, verlo en pantalla, en una tablet, pues tampoco no es lo mismo. Y no es lo ahora mismo. Se estila mucho el cómic como artículo de lujo, comprar una novela gráfica para regalarla en Navidad, cosas así. El tema de las figuritas también está muy, muy de moda. Sí, ahora el cómic más cutre está en una edición que, vamos, que el... Que... La edición cutre de ahora es prácticamente la edición prestige de antes. Cierto, como los libros de los juegos de rol, ¿no? Que están en PDF, pero bueno, que a veces, pues no sé, uno tiene la... No sé si es necesidad, pero coño, pues a mí me gusta tener el libro en formato físico. El libro en formato físico lo vas a poder leer siempre, en cambio un CD, pues... se estropean, cambian el formato y tal, esas cosas. Sí. Y tiene más, es más como más romántico, ¿no? El libro. Mm-hmm. Bueno, hemos hablado un poco de la película. No sé, tú y Ernesto dices que no te moló. Si nos hemos ido hasta... Tú y Ernesto dice que la viste ayer y que no te moló. ¿Qué? La he visto dos veces. Sí. Y bueno, sí, tiene... Es que tiene un humor muy blanco y muy visual. Tiene un par de partes que son simpáticas. Pero en general es una peli, pues sí, entretenidilla y tal, para pasar el rato y poco más. Hombre, yo creo que... Tiene escenas, bueno, destaco la... Que es una cosa que se ve mucho en los 80, ¿no? De gente arreglando cosas. Sí. Con música de fondo. Sí. Todos organizados, mientras hay algún gag de por medio. Sí. La escena está la que está el de la inmobiliaria haciendo footing. Antes se llamaba footing. Sí. Y me hace gracia el rollo de... su suéter con capucha, pantalones cortos por encima de los pantalones largos. Dice, no, y tengo el pulsómetro, y el pulsómetro empieza a hacer. Ah, tú siempre, esa máquina siempre está estropeada. Sí, sí, sí. A la escena siguiente se le nota en la ambulancia. Y un pulsómetro en aquellos tiempos tenía que ser un artículo de lujo, ¿no? Sí, sí, sí. Hay una escena en la que se ve el pulsómetro, muchacho, que eso parece, yo qué sé, un reloj de submarinismo, de lo grande que es, con el cable así por fuera. Hombre, la película... Creo que es cuando le llama a Tom Hanks y da por vendida la casa, que pone el sello ahí, sold, vendido, se ve la mano de él con el pulsómetro. Ah, sí, sí, sí. Ahí se ve que es que es cómplice de la estafa que le están haciendo ya a la pareja, a Shelley Lloyd y a Tom Hanks y tal. Que es un poco, hombre, es un poco fantástico que ellos, aunque sea de noche, aunque no enciendan las luces, que ellos no se den cuenta de que aquello está aguantado, esa casa está aguantada con palabras. Pero bueno, todo va para que realmente haya película. Y después lo el que decíamos. El personaje de Carlos, Carl dice, eran limpia piscinas de Hitler. O sea, la doña que les vende la casa. Y qué poco rebuscado, ¿no? El inicio de la película, el padre casándose ahí. El padre, es que para empezar, el tío es lo más pringado que te puedes imaginar, ¿no? Sí. El padre le deja arruinado, se larga por ahí y él se la traga ahí como un subnormal. Sí. El tipo está ahí buscando pagar las deudas del padre y todo eso y tal. Y sí, bueno, sí. Es abogado, trabaja para Estrellas de la Música, aparece en todo ese grupo ahí por su casa, las Meryl Streeps, que son unos tramos. No, eso es como se quieren cambiar de nombre. Se quieren cambiar de nombre. Cuñada, como la suegra. La ramera de no sé. La ramera no sé qué. Que son unos travestis allí vestidos con barba y tal, vestidos de mujer y tal. Ese es uno de los grupos con los que él trabaja y después otro, el chaval que al final le da el dinero, que es un pibe ahí de 12 años, sale ahí fumando y todo, ahí maltratando. El Benny. Maltratando a la madre, que tú dices, hoy en día no te lo hacen así, vamos. Ni la madre que trabaja para él como doncella. Sí, la madre vestida doncella y tal, y limpiando el suelo y el tipo tirándole la colilla y tal, que eso ahora mismo la corrección política... Dice, 11 como él, sí. Tal. Digo, ahora la corrección política impediría que se hiciera algo así. Bueno, y el representante del grupo de rock... Que le dice, no se lo pague, es lo que le debe. Ellos no, ni se enteran, no sé qué. Vaya un representante, ¿eh? Entonces, no, pero es que te lo diga a ti, porque tú me caes mejor que ellos. Que al final, pues de esa forma él consigue el dinero y 200.000 dólares creo que era. Para comprar un pedazo de casón aquel, porque es impresionante. Una mansión allí que ellos lo empiezan a reformar, pero ya poco a poco, ya lo primero es lo del tema de la escalera aquella que sube a la segunda planta, que se destroza. Esa es una de las piezas de acción que decía que se va viendo. Después a mí una escena que yo me exploto, que es la del... Que ya con la película avanzada, que es la de la bañera. Ya tú ves como aquello, están ellos ya bastante saturados con toda esta situación y ya intentan llenar la bañera para darse un baño ellos dos y tal, y como se rompe el suelo y cae la bañera y se destroza en el primer piso, vamos, impresionante también. Y la reacción, lo de justo antes, que es en la cocina. Sí, sí, que se hasta que salga el pavo ahí parado para el baño, precisamente. En realidad, la reforma le sale barata, ¿eh? Para lo que... Esa casa, eso, yo no creo ni pensar lo que le costaría arreglar esa casa según vemos el destrozo que hay, vamos. Sí. ¿Y los albañiles? ¿Cuánto cree que tardan en hacer? Dos semanas. Sí, bueno, esto parece lo de Desafío Total con el señor Cue. Dos semanas. ¿Ha traído frutas o vegetales al planeta? Dos semanas. ¿Cómo dice? Dos semanas. Dos semanas. Tenemos a Joe Mantegna como peón ahí en la obra. No, que coño peón, uno de los carpinteros de los que manda y tal, que intenta meterle mano a Shelley Long y sí, la sí. Dejando claro que los italianos son así. Sí, eso... sí, acabar un clown. Sí, se repite ese gag varias veces y tal, de que todos los carpinteros, todos los que van para allí, que son asociados, todos salen con el coche a toda leche y con la misma canción que ahí sonando, un rollo ahí de Sinatra o no sé, de Tony Bennett o estas así y tal. La película, la verdad que también la escena cuando él se escurre con la alfombra y se queda ahí atorado y se pega toda la noche esperando a que le vea la... Sí, ahí sí que está gracioso Tom Hanks. Sí. Está bastante... Ahí está. Ya no sabe ni qué rimas hacer ya para Ana, banana. Eso estaba... Haciendo avioncitos con los billetes. La película empieza bastante bien con la presentación de sus representantes y tal, pero ya lo que es la vida de pareja ya cada vez tira más a lo convencional la película. Sí. Y pues nada, hay una ruptura de por medio cuando engaña el director a ellos y tal. Bueno, que ya sigue un curso más o menos, digo, pues 100% convencional, ¿no? Sí, cuando está en la cama y dice, no, te tengo que confesar que tal y igual, ah, sí, ya lo hablamos mañana, tal, se enfoca por fuera de la casa, hubo encender la luz y yo, ¡puta! Qué bruta, eso sí te está gracioso porque es como un segundo y lo ves al tipo ya 4 metros alejado de ahí, la cama, como pegó un respingo el nota allí cuando tomó conciencia de lo que estaba escuchando ahí. ¡Puta! ¡Te dejo sola un día! ¡No tarda en meterte en la cama de Oscar! Que no se llama, tal, o sea, cual. Fíjate, yo no me acordaba del rollo ese cuando lo estaba viendo. Yo, ¡qué explote, tío! Eso porque no me lo esperaba, ¿eh? Yo. No sé, también te digo que no sé si hoy en día también dejaría de hacer eso así. No creo. Y bueno, claro, y al final pues todo eso, tal, el final feliz, tal, se entera de que no, realmente no le ha sido infiel y bueno, ahí se... Al final la casa, ese money pit, ese pozo de dinero, que es el nombre original de la película, que es como que todo el dinero que tienen ellos se va hundiendo ahí, sí, lo tienen que ir tirando ese pozo. Es como el sumidero, ¿no? Creo que sería una traducción más... Sí. Que al final, bueno, al final feliz, la casa termina siendo estupenda y terminan también con un gag allí de que es que... Se ve su padre, el que había aparecido al principio, sí, con su nueva esposa, que está en el río, que los que le están vendiendo la casa son... Precisamente la mujer que había aparecido ya al principio de la película también, que había estafado a Tom Hanks, y este tal Carlos, claro, este, el piscinero de Hitler. Entonces, ¿el piscinero de Hitler? Hombre, la señora les vende bien la moto. Oye, podría ser el título de una película tranquilamente, el piscinero de Hitler, tío. Que ahí se anticipaba una segunda parte, tal, que yo al final nunca se hizo. Por eso, pues esta casa es una ruina. A mí de las de él, de esa época... Yo creo que soy más fan de Vic, por lo que representó para mí en aquel momento y porque me identifiqué mucho con lo que era el personaje. Yo creo que él también está muy bien y no sé. Está haciendo la mítica del piano con los pies, ¿eh? Joder. Sí, esa generación pudimos ver que por un día podíamos ser mayores y tal, ¿no? Y a todos los que teníamos pues 8 o 10 años en ese momento era lo máximo. Sí. A veces entraba uno en una juguetería y es que no sabías ni para dónde mirar de todo lo que había, tío. Y cuando ves esa película es como decir, yo, siendo adulto puedes disfrutar de todo eso, porque no hay nadie que te diga, no puedes hacer eso. Si no, tú ves la casa de Tom Hanks que se montó en otra allí cuando recibió su primer sueldo en Big y tal, que vamos, también el sueño de un niño ahí con camas, ¿cómo se dice? Para saltar y tal. Elástica y de todo ahí. Esa para mí sí sería de mis favoritas, o no sé, 1, 2, 3 Splash también, más comedia romántica, bueno. Casi todas más o menos están bien. Ya sea, yo lo que a mí incluso la que mencionaste antes de Dos Abusos Despistados, yo me meo con el personaje de Tom Hanks. Le da el contrapunto ese. Yo siempre me acuerdo de la escena al interrogatorio y dice, bueno, estamos tú, yo, tus huevos y este cajón. Eso también, o se enfoca por fuera y dice, ¡pum, pum! ¡Ah! Pues la de... Cuando regresé, fulano estaba cantando como... La de, también está muy bien la de No matarás al vecino. Esa, coño, es que yo confundía escenas con no matarás al vecino. También. Por eso te pregunté lo de que si era el vecino. Y tenía yo mezcladas las dos películas. Pensaba que aquí también los vecinos les iban a estar opinando en la... Esa está muy bien, la de con Joe Dante y tal. Yo la que nunca vi fue la de Joe contra el volcán. Yo no sé por qué, me cogió ahí, no sé, nunca. La dejé y después nunca la alquilé. No, o sea, no la he visto yo. ¿Tampoco? ¿Y tú, Ernesto, no la has visto tú, la de Joe contra el volcán, que también es de con John Candy, creo? No me suena haberla visto. Si la vi, fue hace más tiempo que el carajo, ¿no? De Joe Dante también es esa, ¿no? La de No matarás al vecino sí es de Joe Dante, esta no. Esta de sí. Otro director. No, la de Joe contra el volcán creo que sí que es de Joe Dante, a ver. No, John Patrick Shanley. Y tampoco sale John Candy, sale Meg Ryan, esta, la novia de América. Tom Hunt también se ganaría muy bien la vida con todas esas películas que haría con Meg Ryan, esas, ya hay con comedia romántica más propia, clásica de los años 90. Y bueno. Incluso las películas ya cuando son menos, que ya no son del género de comedia, yo qué sé, La Milla Verde a mí me pareció un película. Y Tom Hanks está espectacular. Aparte de Salvar al Soldado Ryan, El Náufrago y demás, ¿no? Mm. Es una peli que me encanta. A mí aquel momento, cuando él se lleva el Oscar dos veces, dos años seguidos, que ya iguala lo que hizo en su día Spencer Tracy, pues a mí ya me pareció un poco exagerado para lo que son las condiciones del comator. Hombre, es verdad que habría que ver también contra quién competía. Hombre, en Filadelfia lo hace, vamos, de lujo. Y en Forrest Gump, hombre, ese papel es muy oscarizable, sí, papel ahí de este papeles todo. Papeles que representan a minorías, enfermos y tal, bueno, parecen cosas como ya preseleccionadas al Oscar, ¿no? Sí. No, pero tiene momentos, en Filadelfia tiene momentos de interpretación cuando él está allí cuando es el Washington que le pone la ópera aquella y él le cuenta lo que significa la ópera y lo que está no sé cuánto y se pone a llorar aquel hombre allí. La verdad que está bastante bien y había que echarle un par de huevos para aquel momento Tom Hanks decidirse ese papel de gay y tal y se le aplaude el riesgo. Bueno, pues sí. Está casa de una reina, 1986. Yo creo que el que no la haya visto, el que haya venido de otro planeta y nunca haya visto esta casa de una reina. Si sale hasta la música de La Bamba. Sí. Esta de para bailar La Bamba. Que ya está. Y la banda sonora sale versión orquestada Yesterday, ¿no? Sí. Puede ser, sí. No, y el tema propio de la película, porque como toda buena película ochentera, tiene su propia canción. Que suena durante como sintonía. Esa, que esa ya la voy a poner ahora cuando termine el programa, se la voy a calzar aquí de fondo y tal. Yo qué sé. Y una frase que es la que dice el jefe de los albañiles. Si los cimientos son buenos, todo lo demás se puede arreglar. Sí. Ese ya en el final. Hasta que se caiga otra vez. Está bien rodada esa parte final y tal, él deja la llave encima, ellos separados en un lado de. En los dos lados de la casa y como él perdona y se quiere olvidar el tema del de que se acostó con Max se llamaba así. Sí, sí, con Max. El maestro. Alexander Godunov, que se acostó con Max y tal, y ya después lo confiesa porque no había sido verdad y tal. Y entonces, pues final feliz, porque claro. Todo el mundo al llegar a la casa dice lo mismo. ¿Qué coño hay hecho aquí? ¿Pruebas de misiles o qué? Bueno, esta casa es una ruina, totalmente recomendable. Además, sí. Lo bueno es que no hace falta ir al videoclub para alquilarla. Hombre, hemos tenido nuestros problemas. Hemos tenido nuestros problemas para poder, menos mal que acceder a ella. Pero al final ha salido bien. Hombre, pero también por cutres nosotros, ¿eh? No, sí. No nos engañemos. También es verdad, todo hay que hacer autocrítica. No, tener que comprar el DVD y ver todos los extras y tal, eso sería lo suyo, pero bueno. Aquí está. Esta sección está empezando, tenemos que elegirle el nombre que todavía no se lo hemos elegido. También aprovecho para recomendar ese gran podcast que es Carne y Videoclub, que especialistas precisamente en este tipo de producto, donde se analiza pues eso, todo clásicos de años 80 y 90 y tal, y es un podcast que a mí me encanta y yo sigo fielmente. Esta última que pusieron fue la último podcast que han hecho, es Y si no nos enfadamos, también clásicas. Con su propia canción. Rodada en España, en Madrid. Sí, hombre, sale ahí el director del coro, es el actor español este, no me acuerdo cómo se llama. Emilio Laguna. Sí, creo que es ese. Casi nada. Bueno, pues a lo mejor alguna de Terence Hill también caerá por aquí, que yo también me las gozo. Hace tiempo que no las veo, igual tengo un poco de miedo de verla ahora y no me entusiasmen tanto como antes, pero bueno. Tiene una serie ahora muy mala, muy cutre, bueno, más cutre como todo lo que ha hecho, ¿no? De que hace de una especie de cura investigador, o algo así. Don Camilo. Como una boina o algo así, ¿no? Don Camilo, sí, que es un personaje clásico del cine italiano y tal, y ahora, bueno, ese hombre ya con la edad que tiene, pues un poco más, vamos a ver, tú ya con tan veterano en el mundo del entretenimiento, el tú conseguir tu serie encima de protagonista, hombre, eso ya muchos querrían con 70 y pico años seguir trabajando así. Sí, sí, claro. Una pena que Carlos Pedro Solís falleciera ya en Bud Spencer. Pero bueno, sí. Sí, él también tiene sus años ya, ¿eh? Sí, sí, sí. Hombre, está bastante bien. Yo lo vi las imágenes también en el entierro impresionante el entierro ahí en no sé, en Roma creo que sería. La gente, los cuadros de Bud Spencer, una orquesta cantando precisamente la canción de banda sonora de Y si no nos enfadamos. Tremendo el cariño que despertaba esa figura allí y aquí también. No me acuerdo dónde fue exactamente. Yo sé que él siempre decía ese, yo no solo italiano, yo solo napolitano. Ah, sería Nápoles. Nápoles, vamos. No sé si han visto la serie esta italiana de la mafia, ¿cómo se llama? No me sale el nombre ahora. Gomorra, sí. ¿Les ha gustado o qué? Yo creo que vi, pero los últimos capítulos. No la he visto entera. Está en Jombi y por eso me he visto las tres primeras, algo así. Hombre, me habían pintado mejor. Yo creo que había visto muy buenas críticas y tal, la empecé a ver. A mí la temática me mola. Sí, a mí todo lo que sea. Mafia. Nada, me lo veo. Pero... O sea que lo último que yo revisité de Mafia fue la serie esta de Los Sopranos. Una nueva, ¿no? No, es la última que vi. Y que solo he visto una vez es la de Steve Buscemi, la de Boardwalk Empire. Sí. Son 5 temporadas también. Está de Peaky Blinders. Peaky Blinders también, que creo que la cuarta temporada tiene que estar al caer si no sale ya. Pero esa de Gomorra no. Creo que la echaron en Antena 3 no hace muchos años. Pero no la llegué a ver. Bueno. Pues bueno, para ser una producción italiana está muy bien, pero yo es que no acabo de creerme las cosas. No puede haber tantos muertos ahí y tal, esas cosas, ¿no? Creo yo. No sé si es fiel a la novela que hay también, que hay una novela que se llama Gomorra. Sí, pero bueno, está inspirada en ese como universo, digamos, ¿no? En ese estilo de... siguiendo como la película que hicieron y tal. Sí, no sé si tanto novela como si es una... no es tanto una novela, sino un libro donde un poco se recoge toda la información relacionada con... Sí, en plan periodístico, ¿no? Sí, más bien exactamente, no es una novela, sí. Es verdad. No, es, sí. Es como el español este que hizo también un tema sobre los nazis en España. Que no me acuerdo cómo se llama ahora mismo el libro, pero... Que bueno, que es una crónica sobre todo lo que vivió ese hombre Diario de un skin. Sí. Diario de un skin, exactamente. Sí, señor. Ese libro me lo leí yo en su día de pibe y tal, y me flipé bastante, pero después ya la segunda vez que lo leí me pareció un poco fantasioso y no me terminé de creer todas las cosas que contaba aquel hombre. Yo no lo he leído, sé que está, pero no... Yo te lo presto si quieres, mira. Deportivo La Coruña. Yo estoy con otras cosas de Cyberpunk y estas historias chungas de la vida. Deportivo La Coruña 2, Barcelona 4, Barcelona campeón de liga. Doblete, sí, señor. Copa, doblete. Copa y Liga. Toma eso, no, eso no interesa. Hombre, y la aquí? Champions la va a ganar el Liverpool. Sí, sí, espérate. Estamos aquí, hombre, estamos aquí al tanto de la actualidad para que el podcast sea bien aprovechado. Bueno, si no tienen nada más que... Bueno, ¿cuál va a ser la próxima elección para esta nueva sección? Lo tenemos que decidir. No sé si alguna otra así de comedia y tal. A mí alguna de Richard Pryor, su juguete favorito, alguna de esas así también estaría guay. Cuando hacemos algo de cine post-apocalíptico y hacemos las cuatro de Mad Max, que están guapas también. Hostia. Sobre todo la primera. Yo clásico de videoclub, yo creo que la tercera, sobre todo fue la que salió, la tercera, la que sale Tina Turner, la más comercial, la que negociuda. Sí, hombre, la primera parte está muy bien. Hombre, la parte que hizo una crudeza y con esos pocos medios transmitirte esa angustia que tú veías, como el páramo australiano, aquello parecía el océano, que estabas allí perdido y te apareció un tiburón y te comía, que en verdad eran estos colgados y tal. ¿Cómo se llama aquel? Corta uñas y el otro y tal. La primera es una pasada. La segunda, yo creo que marca lo que son las señas de identidad del género post-apocalíptico, la estética. La segunda está súper guapa, ¿eh? Y la tercera, hombre, el tema es esa. La tercera, al parecer, es que el director, John Miller, tuvo... durante el rodaje de la película hay un accidente de helicóptero donde muere el productor, íntimo amigo de George Miller, y él creo que ya ahí no se siente con fuerzas de terminarla y se le da otro. Y yo no sé si ahí también esa parte de los niños del mundo perdido, este que se encuentra también en el mundo de mañana, sí. Toda esa historia y tal, que le da un punto, hombre, yo de chaval sí me gustaba, ahora ya más adulto no tanto, que le da un punto de excesivamente comercial o infantil a la película. Buenista. Sí. Es que parecía como si de repente estuvieras viendo La Historia Interminable o algo así. Sí. Mm. Sí. Toda esa parte del principio está guay. La parte de esa de, como decía, negociudad con Tina Turner, el tema de la cúpula del trueno, todo eso está guay. Pero ya maestro ahí, contador. Sí, sí. Dos entran, uno sale. Toda esa parte está chula. Interesante de esas pelis es respirar que el mundo se ha ido a la mierda. Y ver cómo se desenvuelven los personajes, tío. Que los chachés, entre comillas. Si quieren hacemos alguna de la saga Mad Max y tal, y yo encantado. Bueno, una propuesta. Yo me adapto a lo que ustedes digan, mientras yo pueda, que últimamente estoy un poco liado. Pues... Tanto estudio en antiinforme. Una buena comedia. Para mí, para comedias, las que quieras. Vale. ¿También? Resacó en Las Vegas, tal. Eso ya no es tanto clásico videoclub. Tenemos que... Vamos a intentar adaptarnos un poco al formato de la sección, porque también en la que hacemos de música rock, Kiko y yo, se supone que era también un disco por sección, y al final repasamos la discografía entera, ya nos saltamos nuestras propias normas, entonces a ver si conseguimos con esta, más que sea, un par de programas encajarlo donde tiene que ser. Bueno, las de Murphy también valen, yo qué sé. Comedia. Aquella que hizo Eddie Murphy con Dan Aykroyd, ¿cómo se llamaba? La de que era un rollo de la bolsa. Sí, el. Sí, sí, que era hombre rico, hombre pobre, ¿no? Sí. No, esa era de... sí, que es la que sale en este Mortimer y. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Que se intercambian los papeles. Yo, sí. Esa está bastante chula y tal. O la que decía de Dan Aykroyd, que también la de su juguete favorito, esa también está Entre pillos anda el juego, del 83. Entre pillos anda el juego, ese, que no me acuerdo, tío. Muy bien. Hombre, a mí la de mejor de Eddie Murphy es Samunda. Sí, pero sí. Eso ya... Príncipe Samunda. Tiene esta límite. ¡Buenos días, vecino! ¡Que te jodan! ¡Sí! ¡Sí! ¡Que te jodan a ti también! Pero lo mejor de Príncipe Samunda para mí es Arsenio Hall, no Eddie Murphy. También. Los mejores papeles son los suyos. Se complementan bien. Ese es el que dice en Saturday Late Night el tema de si no se molesten en modificar el... ¿Cómo es? En regular el televisor. Soy negro. Sí, Eddie Murphy, la verdad que es un tipo que también triunfó y reinó en los años 80, y después ya ahí se vendió el dinero y se especializó también en estas películas así de Doctor Dolittle y Flaver y mi mierda, no sé cuánto y tal, que claro, él hace tropecientos papeles de tal y gana. Pero antes Eddie Murphy siempre será detective en Hollywood con $5,000. Lee mis labios, $5,000. Vamos, también recordemos su parte cuando quería ser un galán. Sí. Con Boomerang. Sí, el príncipe de las mujeres. Ahí erró el paso también, ahí no. Esa ya lo, yo también fui a ver al cine y digo, chacho, que no me hace nada gracia esta película, hasta no me estoy riendo nada. Y la siguiente. Sí, el chico de oro, tío. El chico de oro también está que te cae. Y la solo un hombre de corazón puro empuñará la daga de no sé qué. Y solo un tío de culo estrecho bajará por esta escalera. Y si ese es mi culo, entonces. Sí. Pues ya, su distinga señoría, la del 92, ahí ya, bueno, ya no es lo mismo. Ya es una cosa como un producto más pulido, no tenía ese punto gamberro que él tenía antes. Y de ahí para adelante, pues mira, pues yo que te diga. A Eddie Murphy le trincaron, ¿no? Con travestis y cosas de esas, ¿no? Sí, sí. Tiene no sé cuántos hijos, pero tiene 8 o 9 hijos, una cosa así. Y la verdad que se está igualito. Está, tú lo ves ahora con la edad que tiene Eddie Murphy. Y está. Y parece que lo sacaron de los años 80. Bien, cállate. Que lo sacaron de los años 80 y lo pusieron en la actualidad. No sé, me gustaría que tuviera algún ser resurgir. Él hizo una que hacía, era media drama, que era como de un musical, que él hacía como un remedio ahí de medio James Brown y tal, que estuvo nominado y tal, y ahí sí. Ah, sí, no, de Eddie Murphy. Sí, sí. Era de unas chicas era. Allí que. Voy a buscar a ver cómo se llamaba. Que. Bowfinger, Bruce Chuflada Recta, Showtime, La Aventura de Plutón, se despiden. Dream Girls. Dream Girls, una película, pues sale él, por supuesto, sale Beyoncé y tal, y es un tema así de unas chicas de un grupo musical, que una sale estrella y tal, y él hace como pues eso, como si fuese pues Little Richard o James Brown y tal, que se mete rayas y tal, y tiene un punto dramático y tal, que la verdad que tú ves ahí que sí. él tiene capacidad. Noche de Harlem, dices tú. No. Esa Noche de Harlem es muy anterior. Drinker, si no, de la de 48 horas que sale con Nick Nolte. Sí. Sí, esa también está guapa. Esa, pues mira, el tema de Límite 48 horas, cuando se habla de lo que es el cine de acción, de lo que se pasó de ser pues el cine aventuras o el cine bélico a realmente el cine de acción, se habla de que una de las pioneras fue Límite 48 horas. Película. Y también de lo que son de buddy movies y tal, también una de las primeras que se hizo. Uh-huh. Una película que no se nombra tanto y que no tiene tantas famas como Normal y tal, pero fue anterior y fue marcó la línea que muchas seguirían más adelante. Bueno, aunque el hecho de que ya no una de Harry el Sucio, ya no le ponen a él que le tienen que poner un compañero y en plan, no, yo trabajo solo y tal. No, tendrás que tener este compañero y vas a aguantar y tal. Creo que no sé si es en la segunda Harry el Fuerte, no sé si le imponen un compañero o algo de eso, ¿no puede ser? Sí, yo creo que en casi todas le pasa lo mismo, tal, pero en la que es esta de... Las opiniones son como el culo, cada uno tiene el suyo. En esta que el tipo se va a un pueblo, no sé si es la tercera, que es la que no se llama Harry, sino es Máxima, no sé qué, Máxima Tensión, no sé qué. El ejecutor, ¿no? Harry, no. Hay una que es la tercera o la cuarta, que el tipo lo manda... No, esa es la última. ¿La lista negra? Está Harry el Sucio, Harry el Fuerte, Harry el Ejecutor, y está esta, que es de la que estoy hablando ahora, y después está la Lista Negra, que es la quinta. Hay una que la mandan por un pueblo al nota como de vacaciones, y lo típico que Harry el Sucio llega ahí al pueblo y se empieza a montar ahí la de San Quintín. Porque sí, no puede... Sí. Bueno, eso es como, como una de las frases de Sam Vimes en Mundo Disco. No es donde hay delito hay policía, sino donde hay policía hay delito. Sí. Impacto Súbito se llama. Ah, vale, ok. Sí. Del 83. Uh-huh. Creo que ahí no tiene compañero. Pero las otras siempre están con esas bromas de tal, que le meten un compañero, que si una mujer, a veces es una mujer, a veces sí, un hispano. Una psicóloga tiene que pasar el examen psicológico de una mujer. Sí. Un chino también. Sí. Bueno, oriental. Vale. Sabemos todos que Harry Callahan no es racista, odia a todas las razas por igual. Sí. Esa está bastante bien, la de Harry Sucio, la primera, sobre todo, una película chulísima también. Sí, y luego Arma Letal, que esa no es de videoclub, pero Hombre, la segunda y la tercera, sí, yo sí le recuerdo alquilarla, y la tercera sobre todo. Sobre todo ¿quién hace el famoso saxofón? Cuando dice Murtado, es que estoy demasiado viejo para esta mierda. Sí. Yo la serie, la verdad que Arma Letal no me la he pegado y tal, no, tampoco tengo muchas ganas, sinceramente. La dos es malilla. La dos es malilla. La primera no hay nada, que es la novedad. Aunque dicen que hay una serie, yo no la he visto, creo Sí, que sí. Dave Sí, sí no, la haya visto. te lo acabo de decir. No, vi el piloto y digo, mira, no estoy yo para esto ahora. La primera también es bastante irregular, tú ves el guión y tal, y tú dices, esto aquí tampoco tiene mucho sentido y tal. Yo creo que todas tienen buenos momentos. La segunda es esta de con los sudafricanos, con los racistas y tal. Eso también Sí. tiene cuando aquel Bueno, se con cuela Juan ahí yo en la. aprendí el concepto de inmunidad diplomática Sí. de pequeño. Hombre, he quedado Inmunidad diplomática. revocada. Sido revocada. Y ya la tercera está guapa también, pero ya la cuarta ya eso yo creo que ya estaba mayores ellos ya. Sobre todo Mel Gibson, que es el que peor envejeció. Porque claro, los negros, sabes que como ellos No, no se les ve, ¿no? no, no, Es en una broma, es parte, pero broma. no tiene Con arrugas. Joe Pesci, el Leo Getz. Hostia, Joe Pero Pesci está súper operado, ¿eh? tú Uf, un ves, casquete, no, no. A la mí me esa. gusta más Joe Pesci en Solo en casa, tío. Sí. Tú ves las de Arma Letal, las cuatro, y tú ves en la primera parte, que supone que Mel Gibson es mucho más joven que Danny Glover, y la ves en la cuarta y parece que son de la misma quinta. Pues sí. Sí. Bueno, vamos a darlo aquí, que ya hemos hablado bastante de lo que es el videoclub. Más adelante ya volveremos con la sección. Espero que ya la siguiente vez ya tenga nombre. Y nada, pues gracias por Ahora pasar. los videoclubs están en Google Play Store. Sí. Pues nada, Hemos cambiado de gracias. formato. Sí. Gracias, Fausto, por pasarte por aquí. Ah, hombre, un saludo a todos los oyentes y sabemos un mensajito nada más. Nosotros sabemos pronunciar bien la J. La J. Sí. De Joaquín. Y Joaquín, Joaquín. aquí está. Bien. Y gracias, Ernesto. Espero que esta sea la primera de muchas veces que estés por aquí por el Foro de Atlántida. Gracias a ti por invitarme, ha sido un placer. Pues nada, un saludo. I feel your every breath, I hear the words you say. And I keep turning back to hear the music play. I'll make no promises, those promises can break you. How can you call me, wanting me like yesterday? just a small town girl living in a lonely world. She took the midnight train going anywhere. Just a city boy born and raised in South Detroit. He took the midnight train going. A singer in a smoky room, a smell of wine and cheap perfume. Bienvenidos a la sección Don't Stop Believing, en la que esta vez ya dejamos atrás la fría costa este, cogemos la ruta 66 y nos dirigimos al corazón de la soleada California, a Los Ángeles, hogar de una de las bandas más importantes del glam metal durante los años 80. Las cloacas de Sunset Strip se abren para que de allí surjan, envueltos en fuego, sangre y laca, los chicos malos, más malos de toda la ciudad. Aquellos que expandieron las fronteras del sexo, drogas y rock and roll. Nicky, Mick, Tommy y Vince. O lo que es lo mismo, los putos Mötley Crüe. We'll be right back. Bienvenido, Bikowski. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Pues sí, pues ya está bien de Costa Este. Vamos a lo que es adentrarnos en lo que sería el género de glam metal, género que, si bien las bandas en las que hemos hablado hasta ahora tienen muchos puntos en común, yo creo que tampoco son exactamente el arquetipo exacto de lo que sería este género, subgénero, que surgió, que uno de sus primeros grupos que yo creo que definieron el glam metal fueron los Motley Crue. Sí, yo creo que así fue, no solo por su actitud, estilo, sino también por su imagen bastante llamativa, rompedores. Exactamente, porque los otros, lo que hemos hablado hasta ahora, sin dar la Skid Row, Bon Jovi, una imagen, no sé si llamarla más sobria, pero no tenían exactamente las mismas influencias que tienen los Motley Crue. Porque, vamos a ver, vamos a definir un poco lo que sería el glam metal. Yo, lo que yo entiendo, glam metal es, pues, una influencia muy clara de todas esas bandas glammies de británicas de los 70, pues Mott the Hoople, David Bowie, Slade, Sweet. Eso, a eso se le une, pues, también toda esa herencia del hard rock de los 70, de todas esas grandes bandas como, pues, Alice Cooper Band, Aerosmith, o sea, Grand Funk Railroad, Van Halen también, creo. Pues se junta todo eso, más la actitud punk de, yo que sé, NC5, los Stooges y los New York Dolls, más también, yo creo, que la influencia del heavy metal, que ya estaba empezando a tener éxito en todo el mundo, pues todo ese batiburrillo, de ahí surge lo que sería el glam metal. Los que hayan leído la biografía de los Motley Crue, o los que hayan leído un poco sobre este género, sobre la banda, en las entrevistas, pues todos estos, Nicky Six, cuando te le preguntas sobre sus influencias, son todas estas bandas la que él nombra. Él dice, los Motley Crue son coger a David Bowie y a los Sex Pistols y meterlos dentro de una batidora con Black Sabbath. Sí, exacto. No, antes no mencionaste, creo, las pizquitas de punk también que hay por ahí. Sobre todo en cuanto a actitud y algunos ritmos que le infunden a la banda en los temas que crean, ¿no? Sí. Así es. Bueno, una banda que comienza su trayectoria a principios de los años 80, con su primera larga duración, pero que, bueno, aquí nosotros nos vamos a centrar sobre todo en puede que sea su mejor disco, o si es verdad, su disco de más éxito, que fue el Dr. Feelgood de 1989. Sí, supongo que haremos un recorrido hasta llegar ahí, centrarnos un poquito en ese disco que supuso el gran hito de la banda, probablemente. Sí, bueno, entonces, si sí, podemos hablar ellos debutan con el Too Fast for Love, creo que era el año 81, un disco que, oyéndolo actualmente, yo creo que está bastante bien, que ha soportado muy bien el paso del tiempo, y a mí es de lo que yo más he disfrutado de repasando la discografía de los Motley Crue. Sí, este primer disco, la verdad que yo tengo un cariño especial porque no fue el primer disco que escuché de la banda ni conocí, pero sí, en cuanto los conocí allá por el 88 o algo así, más o menos, el Girls, Girls, Girls, aunque es del 87, ¿no? Luego, pues la banda me llamó la atención y me fui a todo lo que habían grabado, y el Too Fast for Love es un disco bastante gustoso, no sé, da como cariño escucharlo, a mí me recuerda muchas cosas de aquella época y es bastante, no sé, se deja querer, vamos, el disco, ¿no? Y es bastante interesante, y cuando descubres un poquito también como las condiciones en las que fue grabado y tal, pues le pongo mucho más mérito del que ya evidentemente tienen, ¿no? Sí, el típico disco que seguro que lo grabaron ahí en 4 días. Ahí se ve el sonido también, esa influencia de la música punk y en la actitud también que destila la banda, pero tiene un conjunto de canciones muy buenas, ¿sabes? Light Wire, Come On and Dance, Public Enemy Number One, Merry Go Round, Take Me to the Top, que está muy guapa esa. Me gusta mucho Public Enemy Number One, Too Fast for Love, Piece of Your Action, canciones que después se han mantenido dentro de lo que es el repertorio indirecto de la banda. Sí, ya desde esta época ya se ve, ya surge un gran compositor que fue en ese momento y que lo seguiría siendo hasta hoy en día, que es Nicky Six, es la, el compositor principal de la banda, y no sé, lanzar el primer disco ya con estas ideas de canciones es bastante representativo, bastante importante, ¿eh? Sí. A mí me encanta, no sé, yo podría decir cualquiera de las que has dicho también, pero no sé, Piece of Your Action o Starry Eyes también me gusta muchísimo. Live Wire también es el primer tema que suena muy bien y que es una buena carta de presentación. O sea, que es un tremendo disco este, ¿eh? Grabado, como dices, en 4 días, con, imagino que no sé la cantidad exacta, pero un mínimo de dinero que habrían recogido ellos, no sé ni cómo, en vez de saber, y con su propia producción, vamos. Sí, hablando de los discos Molly Cruz, yo recomiendo que para oír los discos, encaja muy bien pues haberse comprado el libro de Los Trapos Sucios de The Dirt, que es la biografía que salió hace unos años, donde se explica todas estas andanzas de cómo se conocieron ellos en esa zona de Los Ángeles, cómo se forma el grupo, el ritmo de vida que ellos llevaban en aquel momento y después lo que hicieron más adelante. Y aparte de leerse el libro, también hay varios documentales sobre la historia de la banda también en YouTube. Están ya los clásicos Behind the Music de VH1, o hay uno dedicado a Nicky Six que también está subtitulado, que ahí se ve pues todos estos 4 parias que fueron a dar allí a Los Ángeles y que al final se juntaron y montaron esta gran banda de hard rock. Yo recuerdo que me pasaste tú mismo el libro de Dirt, me lo leí la verdad con mucho gusto. No recuerdo muchas cosas porque ya hace mucho tiempo, pero la verdad que es una biografía muy recomendable, muy disfrutable, y si te gusta el grupo musicalmente, pues ya esto es ya, vamos, vas viendo reflejado todas esas canciones, todo lo musical que tú has escuchado hasta ese momento, lo vas viendo reflejado en las palabras del libro, ¿no? Sí, y aparte tiene la ventaja de que los cuentan ellos 4, es decir, se ve al principio de cada capítulo el nombre, sí, del que va a narrar la historia, entonces se puede ver una misma situación contada por voces diferentes, lo que yo creo que lo enriquece mucho más, y también se percibe lo que era la personalidad de ellos, es decir, aquí tenemos Nicky Six, bajo, compositor, líder y alma, corazón y vida de los Motley Crue. Después tenemos al batería Tommy Lee, un tipo muy hiperactivo, que también con cierta tendencia, es como muy infantil más bien, o un poco inmaduro muchas veces en su comportamiento y su conducta. Después está Mick Mars, un guitarrista, un tipo ya de más edad de ellos, que tenía ellos cuando lo conocieron, un carácter pues más apocado. Y después ya tenemos al cantante Vince Neil, típico rubio californiano, tampoco se comía mucho la cabeza, no tenía esos demonios que yo sí creo que tiene Nicky Six o Tommy Lee. Y ellos forman los Motley Crue, una formación que se ha mantenido en la mayor parte de su carrera, no sin altibajo, como se puede ver en el libro, en los documentales que comentaban antes. Sí, sí. La verdad que son un grupo de 4 personas bastante distintas, creo yo. Eso es lo que enriquece a la banda. Cada uno tiene su papel. Uno es el cabeza pensante, otro es la imagen, el otro es el disparatado, el otro el más oscuro, enfermizo, que es Mick Mars, ¿no? Y que aportan todos a la banda pues algo diferente que los une. Y así está esta banda. Sí, sí, enfermizo no es, bueno, no se utiliza de forma casual, porque este pobre hombre sufre una enfermedad degenerativa ósea que hace que su columna vertebral, pues digamos que las vértebras se vayan entre comillas soldando, y eso hace que tenga una movilidad actualmente bastante disminuida, y que tiene muchas dificultades para mantenerse erguido y para moverse, y unos dolores allí que ha sido una enfermedad que él ya le fue diagnosticada incluso antes de formar los Motley Crue. Sí, sí, es la espondilitis anquilosante, ¿no? Exactamente. Sí, se va quedando, como él mismo ha dicho, ¿no? Que su cuerpo se va quedando rígido, como si fuera un bloque de cemento. No hay más que verlo en los últimos años ya cómo se mueve y camina, y a mí me parece impresionante que este hombre todavía toque la guitarra y que la toque sin, prácticamente, aparentemente sin dificultad. Lo ves encima del escenario y ya empiezas a sufrir, pero después escuchas y todo suena bastante bien. Sí. Es verdad que, bueno, él tampoco es ningún virtuoso, esto que necesite hacer grandes cosas, pero lo que toca, pues tiene su dificultad y él lo toca muy bien hasta el momento, ¿no? Yo creo que ya después de esta fecha que estamos ahora, pues yo creo que ya él ha decidido un poco la retirada, porque esto ya no da para mucho, ¿no? Aunque se escuchan por ahí voces de algo en el futuro, pero bueno, ya hablaremos cuando lleguemos por ahí. Yo creo que se está esperando ahora, porque de este libro del que estamos hablando, Los Trapos Sucios, se está preparando película. Uh-huh. Y vamos a ver cómo sale la película y el éxito que pueda tener. Ya hubo una reunión de la banda a mediados de la década pasada, donde se puede ver en el documental Motley Crue Resurrection, un documental bastante interesante. Hombre, yo entiendo que hay muchas partes que están dramatizadas, que no es... Se busca un poco poner las etapas clásicas de una historia, comienzo, nudo y desenlace. Pero hombre, yo sí es verdad que yo creo que ahí las reticencias de los problemas de Tommy Lee con Vince Neil, la reticencia de Tommy por volver con la banda, cuando ellos están tratando de localizar a Mickey Mars y al final él aparece ya con un estado bastante deteriorado, la reacción de los miembros del grupo cuando lo ven ya muy delgado y con una apariencia casi cadavérica, yo creo que todo eso es real. Y la historia, el documental es muy bonito también, porque se ve todo así, se ve como aquello al final todo empieza a marchar, como esos primeros conciertos tienen mucho éxito, como ya de las pocas fechas que tenían firmadas al principio y aquello ya se dispara hasta hacer ya giras más importantes, grabar un nuevo disco, todo eso. La verdad que si eres fan de Motley Crue, de la música en general, yo creo que te mola bastante. La verdad que tomo nota, porque no he visto el documental, ¿eh? Así que tomamos nota los que nos oyen y yo mismo. Sí, así es que lo veré. Lo que hablábamos tú y yo cuando estábamos preparando el programa este, es que, claro, el glam metal es pues una imagen, un estilo musical muy unido a su imagen. De ahí ya tanta la importancia de los videoclips y también de pues, todas esas fotografías o de todo el material que uno pueda... Que uno pueda recopilar de estos grupos, porque yo creo que no voy a decir que es lo principal, pero sí tiene una importancia y un peso, y un poco marca también lo que es la personalidad del grupo. Tú ves a los Motley Crue al lado de los Poison, tú dices, pues no es lo mismo, no hace falta que los escuches, que ya puedes anticipar de qué palo van cada uno. Sí, es verdad que, como yo creo que la imagen es un plus de la música, ¿no? Es un plus que añaden, y que es verdad que los Motley Crue es la imagen de estas bandas que estamos hablando de glam metal, quizás la más original, por decirlo de alguna manera, aunque en realidad su originalidad radica en que es una vista hacia atrás a todas aquellas bandas, aquellos movimientos de los 70 que tú decías, ¿no? Pero sí que es verdad que, no sé, bueno, está claro que la imagen para ellos también era importante, ¿no? Pues el mismo Nicky Six tiene una línea de ropa y le gusta mucho el diseño de ropa. Por lo tanto, sí que es verdad que ha sido toda su vida toda una imagen. La imagen de Nicky Six, precisamente, pues ya es todo un buen ejemplo. Es que Nicky Six es el rockero definitivo. Es que él lo tiene, sí. Tú lo ves alto, con ese bajo, el pelo que no se le ven apenas los ojos. Es que es súper impactante, ¿eh? A pesar de con la edad que tiene todavía lo ves y dices, joder, qué buena pinta tiene, ¿eh? Sí, sí, sí. La verdad que sí. Muy llamativo, ¿eh? Sobre el escenario es bastante llamativo. Pues ahí, como decíamos, están preparando la película, que ojalá salga bien, aunque yo este tipo de películas sobre bandas de rock o sobre este género y tal, la verdad que no he visto que hayan sacado una buena todavía. Y, sí, es verdad. Y es que claro, tú mostrar en pantalla toda esa decadencia y todo ese deterioro psíquico y físico de los Motley Crue, de su carrera, estaría complicada, y más sobre con el tema de las limitaciones de edad a la hora de tú intentar hacer la peli. Entonces, vamos a ver, yo la iré a ver y espero pasármelo bien. Sí, yo también, seguramente iré a verla o la veré, no sé, cuando la pongan en abierto, no sé. Pero sí, sí, sí la veré, pero tampoco voy con muchas expectativas aún. Sí. Bueno, pues como estábamos diciendo, pues ellos tienen ese primer disco, el Too Far For Love, un disco de gran éxito, y después, pero yo creo que el siguiente también está muy bien, el Shout at the Devil, otro discazo impresionante, sí, sí, del grupo, con ya también, como decíamos, clásicos del repertorio de los Molly Group, pues lo que decíamos, el mismo Shout at the Devil, Look the Kills, Red Hot, que es una canción que también toca mucho en directo, Too Young to Fall in Love, que es un este tipo de canción, yo creo que la repiten mucho en casi todos sus discos. Siempre hay un Too Young to Fall in Love, una canción que tiene medio tiempo, con un cierto estribillo, cierto aire que siempre sale. Knockin' Dead Kid, que me encanta a mí ese tema, que habla de las peleas de Nicky C con la policía y tal. Tense con tu love, escaso también. Sí, este disco a mí es el, vamos, ahora al hacer repaso otra vez de todos los discos, siempre fue en su momento mi favorito, hasta que llegara el Dr. Feelgood, que se puso ahí arriba, ¿no? Pero es un disco que me encanta, no solo por su sonido, sino también por el cambio de no de imagen exactamente, sino querían darle una vuelta de tuerca a la música. Ellos siempre quisieron, desde el primer momento se ve que querían provocar. Este disco con este título, pues así fue, es lo que querían. Aunque sea Shout the Devil, ¿no? Grítela al diablo, pero en realidad las canciones no es exactamente esta historia demoníaca o diabólica, como se quiera decir, ¿no? Es un disco genial. Yo siempre pensé en su momento que era un disco bastante compacto. Desde el principio parece que empieza el disco y hasta que no termine la última canción, no parece que se pueda escuchar el disco como con canciones sueltas, ¿no? Es un disco que a una canción le sigue la siguiente, es como su continuación, pero sabemos que es otra canción. Y a mí me encanta ese sonido metal que tiene, pesado. Las guitarras están fantásticas, muy contundentes. También metieron una versión Helter Skelter de los Beatles, que a mí me parece que es muy apropiada para este disco, la temática que estaba viendo. No sé, y desde este punto que digo, a mí incluso me llega a parecer hasta un disco conceptual. Sí. No sé si. Sí, sí, sí. El tema ese de incluir el tema satánico, hombre, es un tema más de provocación. Yo no me imagino a Vince Neil invocando a Satanás, ni leyéndose a la enseñanza de Aleister Crowley o Anton LaVey, sino que, bueno, ellos son amigos, sobre todo Nicky, que coincidió en un grupo con Blackie Lawless, que yo creo que fue el que, quiero recordar desde el libro que te dice, que fue el que le dio el consejo de introducir esto en escenografía, pues lo que es el pentagrama y el fuego, para darle como más impacto a la imagen y al espectáculo en directo de los Molly Crew. Y ahí lo pone, en el principio la portada, vamos a decir que fue censurada, en principio era ese pentagrama con el título y tal, después ya se cambió por una imagen donde se veían cuatro fotos de los miembros del grupo. Pero bueno, un discazo que está genial, que los llevó a actuar en el US Festival del año 83, un festival que ahí acudieron cientos y cientos y cientos de miles de personas a ver a grandes músicos. Es curioso lo de este festival, porque se dividieron a algo que se hace ahora mucho en los festivales, se divide a los grupos por estilo, y cada día es un estilo diferente. Entonces tenemos, el sábado fue el día del New Wave con The Clash, Men at Work, Stray Cats, The Flock of Seagulls, In Excess, pam, pam. El domingo fue el día del heavy metal, que, atención, aquí estuvo Quiet Riot, Motley Crue, Ozzy Osbourne, Judas Priest, Triumph, Scorpions y Van Halen. Superen eso, ¿no? Lo estuve pensando el otro día con el que nosotros hablamos, con el de MSQ Pussy Music and Beat Festival. Y tú dices, hombre, cosa que el de Moscú coincide en varios grupos, pero sería Van Halen por Bon Jovi y los Quiet Riot por Esquirro. No sé. Sí, y Triumph por Cinderella. Hombre, pues. Hombre, que aquí el tema es que tocan también Judas Priest, que es los padres de heavy metal, pero no sé. Yo igual por gusto el personal. El pilar. Yo por gusto personal. Igual disfrutaría más del de Moscú, con la posibilidad de ese viaje mágico de haberlo presenciado. Pero esto también es un pedazo de concierto. Tú ves las imágenes y se nota unos Molly Crue un tanto superados por toda la gente que había allí. Yo creo que es un grupo que en aquel momento estaba acostumbrado a tocar más bien en clubs o en salas pequeñas, y de repente verse en aquel gran festival pues un poco casi era como un pez fuera del agua, pero bueno, eso y consiguió que llamaran la atención de mucha gente y se hicieran conocidos en todo el país. Hombre, con las bandas que tú estás mencionando, con los que compartieron cartel, ellos ya apenas con su segundo disco, digamos que el primer disco a nivel ya de una compañía que era Elektra, ¿no? Sí. Pues prácticamente, digamos, de cara al público era de forma, digamos, la dimensión que tenían era mucho menor que los otros grupos, sin embargo ahí estaban. O sea, ya todos vieron que ahí había un filón, esta banda era un filón, y que este disco fue espectacular, y por eso lo metieron ahí, vamos, está clarísimo. Sí, después, al día siguiente, el lunes, día del rock, David Bowie, Steve Nicks de Fleetwood Mac, Joe Walsh de los Eagles, Pretenders, U2, estaba también. Y yo creo que el que tú hubiese disfrutado sería el del sábado 4 de junio, día del country. Rick Willie Nelson, tu favorito, Riders in the Sky, Waylon Jennings, Alabama, Emmylou Harris, Hank Williams Jr. También sería genial. Eso hubiese sido apoteósico. Me dan a elegir entre dos y cojo ese, seguro. Sí, a ver a Willie ahí con las trenzas y con la guitarra. Sí, sí. Pues yo creo que eso ha sido una de las situaciones, de los hitos en la carrera de Motley Crue que más marcan el devenir de la banda. Después los otros igual son más negativos, el accidente de tráfico donde Vince Neil, ebrio, que iba conduciendo, pues tiene un accidente y junto a él estaba el batería de la banda europea, los Hanoi Rocks, y Russell, que fallece, y eso hace que Vince Neil acabe con sus huesos en la cárcel. Eso ha sido otro hito también posterior a, entiendo que sería un poco por esta época, antes del disco del disco posterior del Theater of Pain. Sí, fue justo después entre el disco de Shout the Devil y Theater of Pain, ¿no? Y de todas formas, creo que alguna canción incluso en el Theater of Pain ya habla un poquito de esa historia, o se lo dedican a Russell y a la familia o algo así, ¿no? Creo que algo por ahí he visto yo de eso. Y bueno, sí, sí que es verdad que tienen ahí el momento desgraciado, es decir, el accidente de Vince Neil con el coche, que por cierto siempre se habla de la muerte de Russell, pero no se habla casi nunca de la otra muerte de una chica anónima, digamos, que también murió en el mismo accidente, y poco se dice de eso, ¿no? ¿Sí? Me molesta un poco que cuando se hable de ese tipo de cosas pues no se mencionen sino algunos muertos, ¿no? Hombre, porque son famosos, ¿no? Pero sí, de todas formas no creo que deba hacerse eso, ¿no? No, claro que no. La historia del accidente, después con el tipo de los Motley Crue, a mí me gusta. Con discos posteriores se ha visto, sobre todo en el que vamos a hablar, el Dr. Feelgood, ya en las canciones se empieza a... Ellos, digamos, que empiezan a crear su propia mitología. En todas estas discos que estamos hablando, en las canciones, pues se habla de sus experiencias, las situaciones, como las cosas que le pasan a Nicky, pero ya después la propia mitología decadente de los Motley Crue, algo que cada vez se refleja más y más y se hace más hincapié en los discos, sobre todo a partir del Dr. Feelgood en adelante. Y tú ves videoclips donde aparecen accidentes de tráfico, un poco jugándote con esta historia de lo que pasó con Vince Neil y Russell y esta chica que tú comentas. Y algo que ahí no se cortan en los Motley Crue en reflejarlo. Sí, sí, sí. Todas estas historias, buenas o malas, son reflejadas, como dices, en las letras de las canciones de los posteriores discos. O sea, es verdad que no se cortan en reflejar. Y además, me parece correcto, ¿sabes? Es decir, escribir sobre tus propias experiencias que sean llamativas para bien o para mal, yo creo que es una cosa que, no sé, espanta un poco los malos espíritus también, ¿no? Es un poco una especie de exorcismo, ¿no? No sé, creo que está muy bien. Y más después de grabar un disco que se titulaba así como decíamos, Shout the Devil, que parece que sí, fue todo como una maldición lo que le pasó después, ¿no? Algunos de ellos. Estaban llamando a la mala suerte. Sí. Yo quería, no sé si vamos a pasar ya al Theater of Pain, pero a mí me gustaría mencionar alguna canción, como tú mencionas también algunas favoritas tuyas. Sí. A mí hay una canción que me encanta, que normalmente suelen meter en sus directos, que es Looks That Kill. Me parece que es el reflejo de los Motley, por lo menos de esta época, de la canción representativa. Y también una Ten Seconds to Love. Curiosa, le tengo mucho cariño y esto porque fue como el primer riff que yo aprendí a hacer con la guitarra, de los primeros. Qué bueno. pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam. Siempre me encantó esa canción porque es un riff sencillito, pero que es muy pegadizo y muy chulo, ¿no? Yo recuerdo estar escuchando esta canción, me tengo que mencionar aquí porque esta época me recuerda perfectamente a eso, a mi amigo Julito, que siempre escuchábamos este disco una y otra vez, le damos vuelta otra vez y venga, y íbamos a alguna casa o dentro de un coche y escuchábamos esta canción. Y el paso de esta canción que tú mencionabas antes, Knack and Dead Kid, que es un temazo también, cuando termina la canción y a continuación, no pasa yo creo que en un intervalo de tiempo, pero brevísimo, y enlaza con Tense con tu Love, creo que es uno de los momentos, mis momentos preferidos y mágicos dentro de un disco, el cambio de una canción a otra. Para mí eso es importantísimo, cómo están enlazadas las canciones unas con otras, y creo que este, vamos, un momento que recuerdo con él, porque ya sabíamos, nos mirábamos y movíamos la cabeza, aquí viene la siguiente canción, Pumba, y saltaba aquel riff en Mi Mars bestial, me encanta. Sí. Saludos Julito, si nos vas a escuchar. Sí, aquí ya se ve un poco lo que es las canciones de que van, pues el Knock and Dead Kid, pues las peleas y sí. La gente, ellos vivían ahí en una casa, vamos a decir, una choza en un barrio de Los Ángeles, y uh-huh. Se dedicaban eso, a actuar en directo y a colocarse y a buscar chicas y a intentar buscarse la vida. Uh-huh. Y todas esas historias, pues Knock and Dead Kid, pues las peleas que tuvo Nicky C con la policía, y el resto son pues bueno, las obvias referencias sexuales, pues Tense con tu Love, tu Young, Red Hot, todas esas y tal, pues uh-huh. Entender de qué va. Eso sí, sí, pero ellos siempre tuvieron ese punto agresivo, ese punto impactante. Cuando en las entrevistas Nicky C siempre comentan eso, de que él en su banda anterior, en London, la banda también, uh-huh. Una banda muy curiosa, porque casi como banda madre por la que pasaron muchos de nuestros músicos favoritos. Pues que sí. Él decía que en London, pues si tú ves las imágenes en London, pues algo también muy heredero de lo que es el glam de los 70, pero nada más. Y él decía que no, que había que ir más allá, que había que coger al público por las solapas y sacudirle. Y que precisamente el no poder conseguir eso con esa banda fue lo que hizo que él la dejase y ya intentase montar su propio proyecto, donde él expresar esa idea que lo, ¿sabes? Todas esas influencias diferentes que de tantas bandas, poderlas reflejar, pero siempre con ese punto de agresividad, de sacudir al público, de hacer que abran la boca cuando habían tocado los Mötley Crüe en directo. Sí, London era una banda trampolín, vamos a decirlo así, algo así, porque por ahí pasaron, no sé, pues, tú decías Fred Curry de Cinderella, Izzy Stradlin o Slash de los Guns N' Roses, o el grandísimo Blackie Lawless de Wasp, ¿no? Sí. Entonces es verdad que Nicky estuvo ahí también, pero aquello se le quedó poco, ¿no? Se le quedó muy corto y efectivamente pensó lo que decía, hay que ir más adelante, hay que romper con otra cosa, y yo creo que salió despedido de la banda por eso mismo, porque parecía que la banda estaba como un poco encasillada ahí. Yo creo que el London era un grupo, a ver, ¿quién quiere venir a divertirse aquí a tocar esta música? Pues venga por aquí. Y era como una especie de, no sé, eran como conocidos en los corrillos, ¿no? De Los Ángeles, pero ahí se quedó. Nunca tuvo una banda, que nunca tuvo un éxito en realidad, ¿no? Y sí, sí es verdad que parece como el pistoletazo de salida de grandes músicos que fueron posteriores en otras bandas, ¿no? Como los Guns N' Roses, Wasp o Cinderella, ¿no? Sí, aquí viendo la discografía, pues tienen discos en el 85, en el 86, uh-huh. En el 90, y después ya en el 2001 saca uno que se llama The Metal Gears, referencia yo creo que clara a otro documental del que hablamos tú y yo, uh-huh. el declive de la civilización occidental, parte 2, Los Años del Metal. Uh-huh. Exacto. Un documental rodado en la segunda mitad de los años 80, donde un poco se refleja todo ese ambiente del glam rock y del movimiento Slazy que había en la ciudad de Los Ángeles, y por ahí pasan, pues si no pasan los Mötley Crüe, pero si pasan, se ven grandes estrellas como Gene Simmons y Paul Stanley de los Kiss, salen Poison, salen uh-huh. Faster Pussycat, salen estos London. Uh-huh. Y otras bandas ahí que nunca llegaron a nada. A mí mi favorito es este chico que sale, que es la ambigüedad personificada, con la mitad del pelo rubio y la mitad del pelo teñido de negro, Y los labios pintados, que tú lo escuchas hablar y vamos, es pura actitud glam metal. Sí, sí, sí. Sí, ese juego, sí, ambiguo, ¿no? Sí. Ambiguo, que yo creo que casi todas las bandas, se me ocurre ahora mismo, por ejemplo, Poison, llevan consigo, sí, ¿no? Esa parte femenina, esa parte masculina. Esa provocación, David Bowie, vamos. Sí, hombre, es que al final no hay nada, pasan los años, pero no hay nada más provocativo que un hombre vestido de mujer. Es que eso no cambia. Eso ya Elvis Presley, con su actitud y con sus movimientos, ya tenía también ese punto de provocación y de ambigüedad. Y desde entonces, de los años 50 hasta la época en la que estamos, eso todavía se sigue manteniendo y sigue siendo un elemento para mí clave del rock and roll. Sí, sí, estoy de acuerdo contigo. Bueno, pues volviendo a los Motley Crue, el siguiente disco, el año 85, pues uno de los discos, vamos a decir, menos inspirados y algo algo expresado tanto por los fans como por la propia banda, el Theater of Pain. Como decía, año 85, ya había ocurrido este incidente de Vince Neil, pues aquí canciones relevantes, pues City Boy Blues, yo creo que es una buena canción. La versión que hacen del Smoking in the Boys Room está mal. Home Sweet Home, que es un gran clásico de los Motley Crue, que nunca falta en sus conciertos. Y después, no sé, es que me cuesta destacar alguno. Bueno, yo creo que a mí siempre me gustó mucho Tonight, We Need a Lover, ¿no? Esa me gustó porque tiene fuerza, es una canción para el directo y tal, ¿no? Pero es verdad que, aparte de las que tú has nombrado, quizás Louder Than Hell, me imagino que es la única canción de este disco que para mí podía haber... estoy seguro que estuvo compuesta para el Shout de David, pero que la encajaron aquí porque le sobró allí. No sé, es lo que pienso yo, ¿no? Además, se va un poco de la línea de musical que instrumental que tiene este disco, que es un poquito más, vuelven otra vez al estilo un poquito glam rock, con mucho blues por medio, e incluso con un poquito de boogie, ¿no? Ahora vemos eso también, pero creo que Louder Than Hell, que es la tercera canción, es una canción hecha con ese ritmo pesado metalero que corresponde al Shout the Devil, ¿no? Y decía antes que boogie, porque es verdad que es una cosa que está impregnada todo el disco, que es ese ritmo musical que incita al baile. No es como el heavy metal clásico que el headbanging, ¿no? Pero este sí que es un disco bailable, de rodillas y de pies, vamos, como el rock and roll. Sí. Aquí si te lees el libro, ya te explica que ya lo que es el degenere de la banda, las adicciones, ya llegan a unos extremos que hacen que no estuvieran del todo, sobre todo en el caso de Nicky Six, que ya se mete bastante a fondo en la heroína, que no estuviera centrado todo lo que debiera en las grabaciones. También habla que ellos posteriormente, sobre todo cuando ya empiezan a trabajar con Bob Rock, se dan cuenta de que la disciplina que imponía Bob Rock o el modelo de trabajo era muy diferente a lo que eran las cosas en este momento, que era una toma, dos tomas y venga, fuera. Y aquí sí hay una cierta sensación que desprenden varios discos, en mi opinión, de Motley Crue, de temas de relleno. Igual que le falta todavía a lo mejor una producción, a lo mejor un tonto, si no pulida, porque yo creo que ellos siempre buscaban tener este sonido más bien desmadejado en los Motley Crue, pero no sé, darle un par de vueltas al disco antes de sacarlo, pero es que claro, ellos lo reconocen, o sea, teníamos tanto éxito, es decir, sacamos este disco que ellos ya en su momento se dieron cuenta de que igual no era lo mejor que habían hecho y venden cientos de miles de copias. Entonces, el álbum llegó al dice aquí en la Wikipedia, el álbum llegó al puesto número 6 en Estados Unidos y al número 36 en Reino Unido. Bueno, seguro que vendieron muchos discos y consiguieron hacer grandes giras también. Entonces, pues no se veían en esa obligación, no había otro grupo, digamos, que amenazase o que supuesto como banda referente en el movimiento de glam rock de la costa oeste. Y bueno, pues ahí van tirando. Sí, la verdad que como decía, yo tengo que mencionar lo de perdón, que tenía que mencionar lo de la producción, porque es bastante floja y irregular, es verdad, ¿eh? Esto como fue sacado de aquella manera, o por decirlo de otra forma, de alguna manera. Mick Mars, por ejemplo, siempre ha dicho que él no está nada, nunca estuvo, digamos, satisfecho con el sonido de este disco, ni él ni yo tampoco, porque tampoco es que sea tan mal disco, porque si este disco se hubiera dado otra producción diferente, que sonara mejor, no sé, yo no sé si te has dado cuenta cómo suena la guitarra. Suena un poco lata, un poco cacharro, ¿no? Sí. Da como sorpresa, por lo menos, de el ver cómo venía de un disco autoproducido como un Too Fast for Love, que sonaba bastante bien para una autoproducción de ellos mismos. Bueno, y luego te sale un Shout de él con una contundencia en las guitarras, una genial producción, y luego aparece este Theater Pain, que es como, no sé, es como si estuviera grabado dentro de una habitación que suena metálica, ¿no? Sí. Como si fuera así, una lata alrededor, como, no sé, no es la típica producción, y por eso yo creo que el disco pues desmerece aún más todavía, ¿no? Y porque creo que hay un par de canciones bastante interesantes, lo que pasa es que no vale, y es verdad que parece un pegoste, y el hecho de que pongan esta canción que decía al lado de Ángel aquí, me da que es como que no tenían con qué rellenar, como bien decías antes, ¿no? Sí. Es que eso es algo, como te decía, en varios discos siempre te cuelan una versión, te cuelan, como decía, alguna canción que tú dices, oye, pues esto igual no está al nivel de las demás. Hombre, yo entiendo que disco con todas canciones buenas y con todos singles, eso nunca sale, pero sí, es verdad que a veces yo creo que le pasa también el siguiente, Girls, que también hay una canción allí que tú dices, algún tema que tú dices, esto igual no debería estar aquí. Pues sí. Aparte que encima decía Theater of Pain, cambian esa imagen más glam guerrero de la carretera de Mad Max que tenían el anterior, y aquí es una cosa más glam a secas, más maquillaje y más colorido. Entonces no creo que sea, a nivel de imagen, sea el mejor momento de los Motley Crue. No. Pues la verdad es que no. Bueno, pues entonces pasamos ya al siguiente, el que se escribió. Pues sí. El Girls del año 87. Down you see the dust, three wires, religion, greed, the crown, the Ecstasy también fue un gran éxito. Uh-huh. Y también pues canciones clásicas de los Molly, pues Wild Side, Girls Get Girls, You All Need. Uh-huh. Yo creo que disco mejor que el anterior. Y ya está. Sí, es un poco mejor, pero no solo porque sea un poco mejor, sino porque está mucho mejor producido. Hay un sonido en este disco que es bestial. Yo creo que el único disco que sobresale en la producción por encima de este, yo creo que es el Dr. Feelgood, ¿eh? Pero este Girls Girls, el 87, esto está muy bien hecho, un sonido muy guapo y vamos, que hay un par de cosas por ahí que suenan muy, muy, muy, muy, muy interesantes. Lo que pasa es que es verdad que decía que canciones incluso sobran, ¿no? Relleno. Sí, bueno. A mí me gusta, como decía, a nivel de imagen tiene un punto más callejero, más lazy. Se ven ellos en la portada con una Harley Davidson, se ven en los videoclips. Pues entiendo que la propia Girls Girls Girls, que es un clásico de los clubs de street y ya de todo el mundo, se ven ellos llegando con una Harley, hay muy malotes ahí a un club y tal, sacando una navaja. Y muy diferente a lo que venía siendo la imagen que decía del disco anterior. Viene toda esta canción, You All I Need, que es una de mis favoritas de Motley Crue. Sí. Una canción, yo creo que muy interesante, sobre todo la historia que cuenta. Tú la escuchas y vas leyendo, entendiendo un poquito la letra, y te piensas que es una historia de amor, hasta que ahí hay un giro dramático al final, que yo te quiero, pero te mato. Te quiero tanto que te voy a matar. Saco un cuchillo y te lo clavo. Que esto lo escribe Nicky Six hoy en día y vamos, le cogen la feminazis y le pegan fuego a la mansión de Beverly Hills. Sí, bueno, yo creo que era aquella época, las letras si buscamos en cualquier tipo de estilo musical y encontramos este tipo de letra, porque se encuentran, pues eso, no es una cosa reservada solo para el rock, sino que también vamos al pop o vamos a la canción ligera, como llamábamos así, ¿no? Y encuentras todas estas letras. De ese tipo de, pues eso, con ese mensaje de te quiero tanto que te mato, que hoy, vamos, está claro que hoy en día, pues esto no se podría componer de esta forma, ¿no? No. Esto, cuidadito con Nicky Six, que en el libro cuenta que tuvo una vez un desengaño amoroso, pero yo, es que, como me lo leí capítulo salteado, no sé si sería exactamente esta época. Aquí él tuvo un desengaño, que fue lo que le inspiró la canción. Pero más adelante también le pasó una con su mujer, yo creo que esa ya sería posterior, porque bueno, no sé, que también le estaba engañando y que él consiguió contratar un detective, se enteró y salió de su casa con una escopeta y menos mal que paró el coche y le pegó un tiro, una señal que, pues, en la zona de Los Ángeles, que todavía dice que hoy el fan puede pasar por ahí y ver la señal de los perdigonazos de aquel disparo de Nicky. Sí, es que cuesta un poco expresar todo lo extremo que era esta gente, porque siempre no solo ellos, yo creo que el estilo en general era así. Para mí fue una época dorada para el entertainment norteamericano, porque ellos con los grupos de glam metal lo tenían todo cubierto. Es decir, tenían los discos, tenían esos videoclips con esa imagen tan impactante para la MTV, tenían las giras para dar conciertos, y después en las revistas, pues yo creo que los salían tanto en las revistas musicales como en las de suceso, porque si no era una pelea en la puerta de un bar con algún fan, pues una sobredosis de Robin Crosby o el divorcio de Tommy Lee o los problemas de Vince Neil con los Guns N' Roses, siempre todo era así muy, muy, muy, muy, muy exagerado y muy violento siempre. Sí, y todo el mundo tenía escándalos en la vida real, ¿no? Menos Mick Mars, que siempre fue el más tranquilillo. Pues todos tenían sus problemas con la ley, escándalos sexuales, escándalos con la policía. Exactamente, es verdad que esta gente no es que escriba unas letras sobre esto, sino que es que ellos viven esas letras, vamos, o viceversa, ¿no? Sí. Es así. Uh-huh. Aquí en este disco, para mí está este disco para mí se divide en dos partes. Tenemos las dos primeras canciones, que son White Side, Girls, Girls, Girls. A partir de ahí hay un grupo de canciones que, no sé, Bad Boy Boogie, por ejemplo, que podía estar perfectamente en el Theater of Pain por sonido. Sí. O All in the Name of, por ejemplo. O Something for Nothing, que para mí no estaría en ningún disco, porque esto yo no sé, esto es un pegoste aquí que no veas. pero sí, es verdad, luego aparece casi al final pues la canción You All I Need, que para mí también, coincido contigo, para mí es la mejor balada de los Motley Crue, por encima de las que aparecen en el Dr. Figure incluso, y en posteriores discos. Y pues nada, de las dos primeras canciones, con esa primera parte, pues ahí están, creo que dos canciones representativas que nunca faltan en los directos de Motley Crue. Y para mí está la canción representativa y que a mí más me gusta de este grupo, aunque detrás están tropecientas también, ¿no? Pero que es una canción que es Wild Side, porque expresa todo aquello que creo que es la banda, esa arrogancia, esa vida extrema, etcétera, etcétera. A mí me encanta esta canción. Yo cada vez que oigo esta canción o estoy un poquito embajonado, la escucho y ya es el subidón absoluto. A mí yo hubiese pagado no sé cuánto por ver esta banda en directo, que no pudimos tener la oportunidad de verla, y por escuchar esta canción en directo. Me encanta. Me encanta porque lo tiene todo. Y a mí esta canción es una canción curiosa, porque tiene un riff impresionante de entrada y tiene un cambio de ritmo que no suele pasar esto en las canciones de Motley Crue. Un cambio de ritmo que a mí es una cosa que me encanta dentro de las canciones, un cambio de ritmo impresionante después del estribillo. Y por último tiene una letra que es genial. Ya me gustaría leer solo las dos primeras estrofas, porque son bestiales, ¿no? Dice, se llama Lado Salvaje, ¿no? Sí. Arrodíllense pecadores a la religión de las calles, la avaricia ha coronado al nuevo rey, adolescentes soñadores de Hollywood, las reinas olvidadas del ayer, salven a los bendecidos del llamado final, amén. Bueno, y ahí sigue una letra que es auténtica poesía, plasmada en una canción totalmente rock and roll, puro rock and roll y puro Molly Grubo. Sí. Qué técnico, sí, tenía mucho talento. Él no era... Aquí, virtuosos con su instrumento, igual se podría plantear a Tommy Lee, que tenía esa forma también tan especial de tocar, esa pegada tan dura y esa velocidad que él también le imprimía a todas esas canciones. Después Nicky sí, yo creo que es un bajista correcto. Él entiende también que esas canciones tampoco precisaban demasiadas virguerías en el bajo. Mix Marx, yo creo que también es un guitarrista de influencia clásica, como tú nombrabas, del blues y tal, pero yo creo que lo lleva también a otro nivel y le da un sonido más intenso y más potente. Y después tenemos como cantante a Vince Neil, que sí es verdad que yo es un tipo que como cantante no es de mi favorito. Y como frontman, no le veo mucha influencia de Billy Roth, de Van Halen, en el pelo y todo, pero después no tiene, digamos, a la hora de moverse y de ejercer como frontman, no le veo yo que tenga demasiado carisma. Y después la voz, pues yo qué sé, pues cuando está bien, pero no sé, es una cosa. Sí, es un poquito chillona, aguda, a veces como demasiado femenina para el estilo musical. No es porque el femenino sea malo, sino que sobre la base musical que tiene, a veces es demasiado chillona. Son estos grupos que yo no sé por qué, y ahora mismo se me viene a la cabeza otro grupo que mencionaré, que son esos grupos que te gustan tanto instrumentalmente, son tan buenas las canciones, te gusta todo, pero si pudiese cambiar un poquito la voz. Este es uno de estos grupos, ¿no? La Beast Nail, ¿no? Y el otro grupo que decía es Dream Theater, que no tiene nada que ver el estilo musical con esta gente, pero una voz tan perfecta, pero tan aguda, que a veces da asco de lo buena que es, en realidad, ¿no? Pero que no me encaja exactamente con el estilo musical que lleva la banda de fondo, ¿no? Esa composición, bueno, de hecho, cuando se introdujo en la banda otro miembro que no era el otro cantante, bueno, ya veremos, ya hablaremos cómo fue el resultado, pero es verdad lo que dice. Si en el momento determinado él fuerza demasiado la voz, ya desencaja por completo y rompe un poquito las canciones, que son tremendas, vamos. Sí. Y cuando no está muy en forma, por la edad o por los excesos, pues... Se nota bastante. Sí. Hay otros cantantes que a lo mejor tienen más recursos para poder sacar los temas en directo, pero este no. Él sigue todavía. Yo, lo que es la historia de cada uno, Nicky sí está preparando el que será su tercer libro, pues dedica a la fotografía y tal. De Mix Mar no se sabe nada. Vince Neil actúa por ahí, creo que incluso van a venir este verano con la Vince Neil Band a tocar, seguro que tropecientas canciones de Motley Crue en directo. pero ya la imagen del tipo pues estaba bastante gordo y bueno, yo qué sé, gordo puede ser lo mismo si hasta se ve, pero ya se ve que no sé, con la actuación ahora mismo de Vince Neil sin los Molly Crew, no sé si tiene mucho sentido. No, sí, yo no sé muy bien de la última gira, la gira final esta, cómo sonó, porque no he visto prácticamente nada, ¿no? Pero ya se venía desde el año 2010 por ahí, ya su voz en directo no es lo que era, y vamos, que yo creo que ya está un poco apurando al máximo, estribillos que no canta completos, estrofas que se quedan a medias para que las cante el público, o sea, esos viejos trucos que ya no pegan ya y nadie se los cree. Y después de Tommy Lee, mirando las noticias, lo que se ve es que tuvo un incidente con su hijo Brando. Uh-huh. Que tuvieron una pelea, que Brando le dio una piña al nota, y al parecer porque Pamela Anderson, la madre de Brando, la que fuera esposa de Tommy Lee, hizo unas, uh-huh, declaraciones, una revista, una entrevista donde él lo señala como maltratador. Y bueno, eso deriva en una discusión, Tommy Lee ebrio para variar, termina la discusión con su hijo y coge Brandon y va y pum, toma, le mete una piña a Tommy Lee. Brandon, que no se acuerda que el propio Tommy Lee le compuso una canción cuando él nació para el, uh-huh, Generation Swine, un disco del que lo haremos posteriormente, una canción, uh-huh, muy bonita donde le describe estos versos: tu madre te dio algo y te dio todo su amor y fue como la luz de una vela y la canción es de mi vida, Brandon te quiero y la quiero a ella porque ella es tu madre, el amor verdadero es nuestro. No sé cuál, ahí, Tommy Lee, como batería muy bueno, pero como compositor pues esto no lo tuvo en contacto, no lo tuvo en cuenta Tommy Lee, y cogió y tuvo este encontronazo con su hija. Uh-huh. Por cierto que Pamela Anderson está saliendo actualmente con Abil Rami, central francés, que juega en el Olympique de Marsella, que jugó ex del Sevilla y del Valencia. Bueno, eso no lo sabía, ¿eh? ¿No lo sabía? No. Vaya. Sí. Hay imágenes, de hecho, estuve viendo antes, hoy precisamente estaba poniendo unos resúmenes ahí de fútbol y tal, y aparecía ella con al lado de Rami en la... estaría lesionado, no fuese convocado y tal, y estaría sentado en el palco y tal, y estaba viendo el fútbol. No sé si Pamela entendería mucho lo que está viendo, pero bueno, ahí estaba. Pues está bien. Sí, no hay edad para el amor. No, está claro. Bueno, vamos muy a ver, bien. Vamos a dejar el fútbol porque hoy es un mal día para hablar de fútbol. Pues sí. Corramos un estúpido velo. Un estúpido velo. Pues bueno, hay que decir que también gira un disco de muchísimo éxito, ha sido una gran gira, pero aquí ya, como decía, el deterioro psíquico de la banda por los abusos está llegando a unos extremos que hacen que tengan muchos incidentes, que sean ya muy difíciles de controlar las adicciones, sobre todo para un Nicky G, que termina sufriendo una sobredosis de heroína, uh-huh, que casi le cuesta la vida. Tras esto, aquí se decide cortar por la sano, todo el mundo va a rehabilitarse, entraron todos, Tommy, Nicky, Mick y Vince. Se limpian de alcohol y drogas y se dirigen a Vancouver a grabar el que sería su nuevo disco. Uh-huh. Que sería el Dr. Feelgood del año 89. We'll be right back. y donde entra en escena Bob Rock, ¿no? Que mencionabas antes. Exactamente, Bob Rock ya había trabajado. Y el látigo, Bob Rock y su látigo. Y un modelo de grabación al que no estaban acostumbrados los Motley Crue. Bob Rock cuenta a Nicky Six que él, pues, yo ya le había gustado cómo le había quedado a Bob Rock por los discos de como había trabajado con Bon Jovi, con The Cult, con Kingdom Come, y le había gustado, entonces lo quiere que refleje esa contundencia, ese sonido más duro, digamos, para lo que sería su nuevo disco, el Dr. Philgood. Se llevan a Vancouver y estos Motley Crue sobrios por primera vez, pues sacan lo que sería, pues yo creo que su gran obra maestra. Yo eso de sobrios siempre queda en la duda, ¿no? Por algunos comentarios que se hacen y tal, pero bueno, lo que sí está claro es que aquella vida que llevaban ellos, que no miraban para atrás ni para coger impulso, pues es verdad que la frenaron bastante. Y yo estoy casi seguro que aquí se contrataron, no sé, guardaespaldas, gente de seguridad para que no se metiera en ningún lío. Los tuvieron controlados, creo que por allí en el cerca del estudio durante los meses que duró la grabación. Vamos, y yo creo que también este hombre, Bob Rock, es un tío que sabe mucho de música, sabe lo que es la palabra producto, cuál es el producto que le gusta a la gente, y yo tengo que agradecer a este hombre las grandes obras que ha producido, porque es impresionante. A mí se me ocurre ahora, si por lo pronto, por ejemplo, el Black Album de Metallica, que siempre es como la referencia, ¿no? Pero también decías algo de Cult, por ejemplo. Grandes obras, que no sé exactamente qué disco. Yo creo que el Sonic Temple. El Sonic Temple, que es un discazo impresionante con un sonido bestial. No sé, hay una larga lista, pero por mencionar algunos, esos dos, ¿no? Bueno, también se dice, hay una curiosidad que se dice que Metallica decidió grabar con Bob Rock el Black Album después de escuchar el resultado con el Dr. Philgood de Motley Crue. Sí, sí. Uh-huh. Sí, sí, bueno, también fue tal el éxito también de este grupo que muchos mirarían a ver quién fue el que tocó la tecla para que ellos consiguieran sacar este gran álbum. Se cuenta que Bob Rock, ya con un modelo, como decía, más moderno de producción, lo separó a los cuatro y hicieron que se grabasen por separado. Ahí habla Mick Mars en el disco, en el libro, que bueno, que no está acostumbrado y que ahora como que Bob Rock era muy maniático, que le hacía repetir mucho determinada riff hasta conseguir dar con la toma que Bob Rock pensaba que era la idónea. También le metía mucha caña a Vince Neil para que conseguir sacar lo mejor de él como cantante. Y bueno, está este Dr. Philgood, que bueno, tiene canciones aquí a tutiplén, el Dr. Philgood, el Slay of Your Pirate, el Snake Shake, con una onda así muy Aerosmith, Kiss Time My Heart, que yo creo que es una de las mejores canciones, mi favorita de Motley Crue, la balada With You, Same Situation. Sí, vamos, que está claro lo que decías antes, que el sonido de la guitarra de Min Mars, por ejemplo, que es verdad que le hacía repetir varias veces, porque si vemos conciertos en directo antes de este disco, Mick Mars en directo está un poquito sucio, ¿no? Sí. También, no sucio en el sentido a lo mejor que errático, ¿no? Sino porque era su forma de tocar, pero a Bob Rock siempre le gusta que sea limpio el sonido, algo que yo le agradezco un montón porque es también de mi gusto, ¿no? Y es verdad que el Dr. Phil suena muy limpio, el riff suena muy limpio, y el directo a partir de ahí, que lo he escuchado yo siempre a Mick Mars, es bastante, bastante limpio, ¿eh? Creo que también es mérito de Bob Rock. Sí, sobre el tema de las canciones, bueno, aquí volvemos otra vez a las típicas canciones relacionadas con drogas, con sexo, con lo que es la vida de ellos. Ese Kiss Time My Heart, Enciende Mi Corazón, que habla de la, que fue un tema que inspirado en esa sobredosis heroína de la que hablábamos antes, donde sí, él un día sale de marcha, pues no sé si era, creo que a Robin Crosby, Slash, él y alguno más, y bueno, se ponen ahí hasta el culo y él tiene una sobredosis que lo lleva al hospital, y bueno, él sale de allí y se va para su casa, y lo que hace, lo primero que hace cuando se recupera de la sobredosis ese mismo día es volver a inyectarse heroína. Sí, sí. La imagen como la describe él, es la imagen que se le viene a la cabeza, es la de Pulp Fiction, ¿no? Sí. Cuando le inyecta a Uma Thurman John Travolta le manda el golpe en el pecho para introducirle la adrenalina, y yo creo que vamos, los que hemos visto después la película siempre hemos relacionado esa escena con esta canción. Sí, una canción que es para mí enmarca todo lo que es el sonido Motley Crue, esa urgencia del riff, el sonido de la batería, lo que te cuenta la canción, para mí es perfecta. Sí, sí. Hay una parte de la letra de la canción que a mí el otro día estaba escuchando y leyendo un poquito la letra también, que es curioso. Sí, es verdad que la temática de la canción es la que habla, pero en un momento determinado, en la parte que cambia de ritmo, que es cosa que a mí me encanta, y Vince Neil canta aquello de "When the stars disband, all we need". No sé si recuerdas esa parte, ¿no? Exacto, cuando empezamos esta banda, todo lo que necesitábamos era una sonrisa, los años pasaron, diría que hemos pateado algunos traseros y tal, ¿no? A mí me recuerda un poco, es como la otra cara de la moneda de la canción Blood on Blood de Bon Jovi. Sí. Salvando las diferencias, es como historias totalmente diferentes, pero es que es verdad que es una mirada hacia atrás y una historia a la banda en su juventud, que bueno, que tampoco eran tan mayores, ¿no? Pero sí, una mirada hacia atrás. Y esta, no sé por qué relacioné rápidamente, me vino a la cabeza, digo, como hemos hablado recientemente de Bon Jovi, pues se me vino a la cabeza la canción Blood on Blood, que más o menos es una mirada hacia atrás de Bon Jovi hacia su juventud, ¿no? Aquí ellos yo creo que ya se identifican como supervivientes. Como hemos pasado todo esto, hemos sobrevivido a los 80 y aquí seguimos dando caña. Sí, es que llegó un momento determinado que a este hombre lo que le pasó, que estuvo muerto durante 2 minutos, el otro que tuvo un accidente que escapa, que sale de la cárcel, el otro con toda su... Vamos, llegó un momento determinado. Y graban este disco, salen a la calle, es que si no te sientes Dios, vamos, es casi lo mismo, ¿no? Sí. Están por encima del bien y del mal, parece. Sí. Aparte de esa de Keith Mahar, otras canciones que a mí me molan mucho es la del Same More Situation, una canción que yo creo que está muy bien. Don't Go Away, Mad, Just Go Away, que no llega a ser balada, es un medio tiempo, pero también me gusta mucho. A mí las baladas por general de Motley Crue, es que me gustan las baladas como cualquier hijo de vecino, pero a mí las de Motley Crue es que no me gustan. Ni me gusta Home Sweet Home, ni me gusta Without You, ni me gusta la mayoría de las que hacen. Me gusta más cuando hacen un medio tiempo, Time for Change, es muy, muy buena esa canción también. Pero a mí se pasan de, no sé si de melosos o cómo definir, pero son canciones más bien para mí anodinas. Sí, porque las canciones no son tan malas en general, a mí tampoco es lo más que me gusta, pero tampoco es que sean tan malas. Pero a mí la voz encima de Vince Neil de esto es que lo hacen, como tú dices, todavía más remeloso, parece un... no sé, un chupachú untado en azúcar. O sea, es que no sé, si es verdad que es lo menos que me gusta. Y a mí, de este disco, la menos que me gusta es... ¿cómo se me fue? Without You. Es la que la canción que menos me gusta del disco. Y Time to Change, que tampoco es... ¿Time to Change o Time for Change? Time for Change. Time for Change, sí, exacto. Time for Change, que tampoco es una canción que a mí me diga mucho. Es verdad que es la típica balada, que también la relaciono con otra canción, que habla sobre la llegada de la paz, un cambio en la política, una apertura, a ver si... Bueno, un poquito de eso, es que me recuerda un poquito a la canción de Scorpion, Winds of Change, ¿no? Sí. Hasta el título parecido. Tiempo para cambio, vientos de cambio. A mí no me dice nada espectacular esa canción. Ahora, en aquel momento me encantó, yo recuerdo que me gustaba todo el disco, pero ahora repasando otra vez, son canciones que para mí, tanto Without You como Time for Change, ha envejecido mal. A mí sí Es mi percepción, ¿no? Sí, sí. A mí sí me gusta Time for Change, me gusta, yo veo mucha influencia de los Beatles, que es alguna referencia que también ellos hacen con mucha frecuencia, y me gusta esa parte del final, aquí como ese solo de... cómo va terminando la canción con el solo de Mickey Mars, que después se enlaza con el riff de All Day and Dudes de Monte Hopper. Yo creo que está bastante bien porque es el cambio, dejamos esto atrás, pero al mismo tiempo recuperamos el pasado, nuestras primeras influencias. A mí sí me mola. Pues decía, aquí un disco del que se sacaron pues, con nada menos que 5 singles y que hizo que los Motley Crue estuvieran de gira pues casi 4 años por todo el mundo. Creo que es en la de Same Old Situation, una canción sobre un menasatrua. Se ve ellos al principio, se ven ellos llegando en un helicóptero, creo que entiendo que sería al Festival Motero Rock en Europa, y se habla y ahí se ven las cifras de todos los conciertos que hicieron y los millones de personas para los que ellos actuaron, y es una pasada. Ahí ya poco a poco van retomando los viejos hábitos y esa sobriedad se va dejando de lado. Y a mí, Same Old Situation es una canción que está hecha claramente para tocar en directo, porque son 4 acordes básicos del hard rock de toda la vida, el rock and roll de toda la vida, pero es una canción que dentro del disco se presenta como sencilla, ¿no? Como simple, vamos a decirlo así. Pero sí que es verdad que es una canción que está hecha para el directo y que es fácil tocarla y que todo el mundo va a corear y siempre queda bien en directo, ¿no? También otra de las canciones, que aparte de Kitar Mahal, que la has mencionado tú y creo que es su punto fuerte de este disco, a mí hay una canción que cada vez me gusta más, que cada vez envejece mejor, que es la propia Dr. Feelgood. Sí. Me parece impresionante, es un temazo, cómo entra la guitarra machacada, tan taran, tan tan tan tan tan tan tan tan tan. Me encanta esa canción, me gusta cómo se desarrolla luego a continuación, porque piensas que va a ser un tema machacón y de repente empieza ese riff buenísimo, tan tan que vamos, enlaza con el rock and roll de toda la vida que tiene Mick Mars dentro de su cabeza y que creo que esta forma de tocar la guitarra para mí es la que lo hace único. Él no, decíamos antes que no es ningún virtuoso, pero tiene el don de crear estos riffs bastante interesantes, ¿no? Sí, sí. Estoy de acuerdo, Dr. Feelgood, una canción que ahora entiendo un camello, este Dr. Feelgood, el doctor que hace que te sientas bien. Hablan de un camello. El tema del grupo, no hemos comentado cómo funciona eso. Sí lo hemos nombrado a ellos de forma individual, pero ahí siempre se ha visto. Yo siempre he percibido de fuera una conexión entre Tommy Lee y Nikki Sixx. Hay más amistad o más relación entre ellos dos, que tú los ves incluso físicamente. Ha habido momentos, especialmente en esta época, tú ves el videoclip de Don't Go Away Mad, Just Go Away, que ahí se ve la banda reuniéndose, ellos dos, justo Tommy y Nikki, caminando por Los Ángeles, dirigiéndose como al local de ensayo y Bisnil en su habitación haciendo sus cosas de Bisnil, y después ya como ellos se reúnen todos para tocar, y tú ves aquella imagen de ellos vestidos de negro, a Nicky y a Tommy con las sienes rapadas, el pelo largo, y casi te cuesta distinguir a uno del otro. Y en el libro tú ves como que siempre pasaban mucho tiempo juntos, conectaban mucho el gusto por la droga, esa explosividad, esa exuberancia que ellos mantenían, hicieron que fueran los Terror Twins. Estaban los Glimmer Twins, que es Mick Jagger y Keith Richards, los brillantes, digamos. Los gemelos tóxicos, que es Joe Perry y Steve Tyler. Y después llegaron todos los gemelos del terror, que por allí por donde iba no crecía la hierba. Sí, sí, sí. La verdad que sí, que parece que tienen más conexión siempre dentro del grupo. Yo creo que Mick Mars siempre está en un segundo plano desde el punto de vista de la escena, ¿no? Y Vince Neil va a su bola. Tiene toda la pinta de que él va allí, no sé, cuando parece que llegan todos, están ahí, al final llega tarde, Vince Neil en su limusina y tal, su limusina blanca, y no sé, parece que va de otro rollo, de otra historia, ¿no? Fue el último que entró en el grupo y siempre fue a otra historia, tenía otros intereses diferentes a las carreras de coche o digamos el ambiente en el que se movía, le gustaba también el famoso, como también le gustaba a Tommy. No sé, no. Ahora llegaremos a este punto donde un poco a él se le señala como culpable de las desgracias del grupo. Bueno. Tengo por aquí anotado que no quiero que se me pase, aunque sí, a lo mejor alargamos mucho esto, pero leí hace poco sobre la canción Dr. Feelgood, que fue alguien que acusaba a Molly Cruz de plagio, ¿no? O de robo, digamos, de canción, ¿no? No, sabía. No sé si conoces esto. Bueno, el ex-manager de los Guns N' Roses, un tal, a ver si recuerdo cómo era el nombre, de Doug Goldstein, dijo en su momento y publicó que Dr. Feelgood era un tema de los Guns N' Roses, que se lo robó Nikki Sixx. Parece que Slash y Duff escribieron ese riff cuando estaban, pues no sé, girando juntos, coincidieron en algún momento determinado. Tocaban, ensayaban pues en la playa después de los conciertos, en no sé dónde, se ponían a beber y a tocar ahí, y ese riff sonaba durante muchos días en la cabeza, y luego fue, según este ex manager de Guns N' Roses, pues quien acusó después de que ese riff estaba allí y que se apresuraron ellos a grabar para este disco. Yo no sé hasta qué punto esto es verdad. Yo, conociendo a Axl Rose como está por ahí, me extraña mucho que no las haya denunciado, que haya salido por ahí otras voces que no sean solo las de este manager, que no lo conoce ni Dios. Yo por lo menos no lo conozco de nada. Pero no sé. Yo he estado, después de leer esta noticia, escucho la canción y es verdad que el riff de guitarra suena un poquito a Slash. Sí. Si escuchamos cómo compone Slash, suena un poquito a Slash, es verdad. Bueno, está ahí, pero si es verdad o no es verdad, pues no lo sé. Tampoco sé si fue la rivalidad esta que hubo entre Vince Neil y los Guns N' Roses, ¿no? Sobre todo con Izzy Stradlin. Sí. Aquel reconocido incidente que tuvo con él. Parece que Izzy tuvo algún roce con la novia de Vince, sí, o algo así. Sí, sí, sí. Y luego Vince Neil lo esperó detrás del escenario para darle un puñetazo. Y luego le preguntaron a Izzy que si quería denunciarlo y tal. Dice que no, que no denunciaba porque pegaba como una mujer. Pues se había sentido que una mujer le había pegado. Entonces, sí, la imagen ambigua de Vince, eso también inspiró a Steve Tyler para la canción Dude Looks Like a Lady, que también se dice, exacto, que fue eso, que él estaba viendo, exacto, un videoclip por la tele de Steve Tyler y vio a Vince Neil y dice, contra, tío, te pareces una chica. Y de ahí sacó la mujer. Precisamente los Aerosmith que colaboraron en la grabación de este disco, estaban en el local de al lado también grabando el Pump, y por ahí se pasaron a hacer coros, pero no fueron los únicos, porque exacto. Sí, buenas colaboraciones, Brian Adams, Robin Sander, Rick Nielsen de los Cheap Trick, los de gente de Skid Row, Jack Blaze de Night Ranger, un montón de gente que, bueno, tampoco se les distingue muy bien lo que son esos coros y tal, pero bueno, queda bonito, queda bien que también hayan participado allí. Sí, Sticky Sweet, que tiene una canción es con sonido Van Halen, diría yo, ¿no? Y es verdad que colaboran ahí Brian Adams y Steven Tyler, y uno un poco, pues quizá lo reconoce a lo mejor a Steven Tyler en los estribillos, ¿no? A lo mejor, pero porque te lo dicen, porque si no, no hubiese capaz. Y si Ghost Down, es verdad que es una canción estilo Cheap Trick, ¿no? Sí. Muy puro rock and roll, vamos. Pues yo veo también la influencia de Aerosmith, creo que en Rattlesnake Shake, esas trompetas, esos vientos que se le incluyen en la canción al final, también era propio de los Aerosmith de aquel momento, sobre Cheap Trick, una banda poco conocida, los Beatles americanos, diría yo, por esa herencia del pop y la melodía, un punto más rock y tal, que es una banda de mucho éxito, sobre todo en los años 70 en Estados Unidos, pero que en Europa pues nunca se triunfó, nunca triunfaron, ni nunca llegaron a tener el impacto que sí tuvieron en sus países de origen, un poco también como Van Halen, que lo acabamos también de nombrar. Yo los vi en directo hace unos años a Cheap Trick, me pareció un concierto inolvidable. De hecho, me pude sacar una foto con Rick Nielsen, con el guitarrista. Que es curioso que ya yo recuerdo aquel concierto y me encontré con ese hombre por allí. Yo veía que eso de la foto, yo no voy a decir que le haga más ilusión a él que a mí, porque es una tontería, pero ya ves una persona ya de cierta edad buscando darse cierto baño de masa, modesto, de que la gente lo reconozca, que lo salude, que le pase la mano. Típico que yo tuve esa sensación cuando yo me saqué la foto con el gran Rick Nielsen. Bueno, pues la tendrá enmarcada esa foto en su casa. Sí. Bueno, pues como decíamos, todo esto les lleva a una gira monstruosa de 4 años que hace que ya lleguen los 90 y que cuando ellos se deciden empezar a grabar, oye, que las cosas igual ya están cambiando. Sí. Aquí se habla en el libro, se habla de que la expulsión y abandono de Vince Neil fue por un incidente que se dio. Hay voces también que hablan de que ya se entendía que ese estilo Motley Crue, hard rock, glam metal, ya con lo que estaba sonando, con lo que ya se veía venir de Seattle, ya no iba a tener la misma repercusión y que hacía falta un cambio. Y quizá quitarte a Vince Neil de encima, el elemento más cock rocker de los Motley Crue, pues podía hacer conseguir cierta actualización. Sí, está clarísimo que bueno, ya el grunge estaba por ahí y ya no se pide sobre el escenario o en el mismo disco escuchándolo un cock rock, como dices, un símbolo sexual y nada de esto, sino que se busca una banda con un sonido más tranquilo, más introspectivo, más reflexivo, y esto no encajaba nada Vince Neil, vamos. Entonces, pues hay un incidente ahí, una historia de que habían quedado para grabar, había un temporal de agua, fueron todos menos Vin, y todo eso ya fue lo que activó que Vin Neil saliera. Ellos se meten en el estudio el año 93 a grabar el que sería el disco homónimo Motley Crue, con John Corabi, un cantante que tú y yo vimos cuando fuimos a ver a los Kiss a Barcelona, sí. que actuó de telonero. Sí, gran cantante. Sí. Y Vince Neil tampoco se queda parado y saca un disco en solitario, yo creo que bastante recomendable. Bueno, he tenido oportunidad de escucharlo, ya lo tengo anotado por ahí, igual que el documental del que hablábamos antes. La verdad que Exposed, ¿no? El disco. Y la verdad que no me he dado tiempo porque hay muchas cosas que escuchar por aquí. Sí, sí. Y la verdad, pero bueno, lo tengo anotado porque me dice que es bueno, ¿eh? La verdad que se disfruta mucho. Vamos a ver, ¿no? Se sale un poco de lo que es el sonido Motley Crue, pero como disco de hard rock está bastante bien, tuvo bastante éxito. Es más, yo creo que vendió casi lo mismo más que el Motley Crue. Se nota, yo creo que tiene temas muy, muy potentes, y la principal diferencia es el guitarrista, que si tenemos un tipo más clásico como en los Motley Crue, como Mick Mars, aquí el bueno de Vince contrata a Steve Stevens, que había tocado con un tipo que siempre se ha relacionado con Billy Idol. Y también actúa como un mercenario para muchos grupos, que claro, el otro es más blues y tal, pero este, tú ves el primer single, la primera canción del disco, del Exposed, te coge el Steve todos los chismes y todos los trucos y todos los efectos que tiene la guitarra eléctrica, te los lanza allí en el solo, de una forma que yo parece un matamarciano, pero no sé, está dentro del contexto del disco, está bastante bien, yo lo recomiendo mucho. Ya el siguiente, el Calvin Stone, ya es más complicado. Steve es un gran guitarrista, ¿eh? Es verdad que a lo mejor suelta ahí en ese tema, pero es la verdad que tiene un gran trabajo por ahí y es un buen guitarrista. Lo que pasa es que a lo mejor no ha cuajado en un sonido determinado dentro de una banda, un grupo, no lo sé. Pero yo creo que el tipo se gana bastante bien la vida como músico de sesión. Como contratado, sí, exacto. Y no necesita mal. Yo leí entrevista a Vince Neil y él también comenta eso, que no sé cuánto le tenía que pagar porque actuase con él, porque él dijo con él, entonces bueno, muy bien, está bastante bien. Aquí también está un miembro de los Night Ranger, que decíamos antes que colaboró en el disco anterior, y bueno, y un disco que yo creo que está bastante bien, y él, en verdad, Vince Neil, hombre, yo creo que te puede sacar, si está bien de voz, con lo que es las canciones que puede sacar de este Spouse, más algún clásico de Motley Crue, más algo que ha sacado él, yo creo que te puede hacer un directo bastante bastante potente, aunque yo entiendo que él, sobre todo, cantará Motley Crue, seguro. Sí, sí, seguro que la base del concierto será Motley Crue, estoy casi seguro. No es tonto tampoco, sí. Y es lo que espera la gente también, ¿no? Sí, bueno, como decíamos, sale Vince y entra John Corabi. Y ahí se meten a grabar un disco, pues yo creo que es muy diferente a lo anterior, un disco ya de una onda más alternativa, más, no sé, se eliminan todos los elementos que habían caracterizado a los Mötley Crüe y se hace un disco diferente. Thank you. Sí, esto es un disco. Bueno. Yo cuando lo oí, lo dejé en su momento, porque como esperas identificar el sonido Mötley Crüe, pues si esperan identificar el sonido Mötley Crüe aquí, no aparece por ningún lado, prácticamente. No solo por la voz, como es la voz de John Corabi, que es fantástica, fabulosa, me parece un gran cantante. Nosotros creo que le hicimos poco caso como telonero. Sí. De Kiss, bueno, yo pude escuchar lo que pude, incluso me adelanté un poco, y yo creo que es una gran banda. Le pusieron la mitad del sonido que a Kiss, y eso se nota muchísimo, y lo pusieron un poco de relleno ahí, vamos. Pero este hombre del que habla todo el mundo maravillas, de John Corabi, como no solo como cantante, sino como compositor. Y este disco, efectivamente, el sonido de Mötley Crüe no está, el sonido clásico de los Mötley Crüe, pero es un tremendo discazo. Yo lo he repasado y cada vez que lo escucho me gusta más. Es verdad que tiene toda esa influencia más de alternativa o más grunge de la época, aunque no llega a ser exactamente lo mismo, pero sí que hay un sonido bastante diferente a lo clásico de la banda, ¿no? Sí, canciones Power to the Music, Hooligan Holiday, Misunderstood, sí, que está muy bien. Sí, así como muchos cambios de ritmo, no sé, una serie, como decía, una serie de elementos ahí que hasta el momento yo no se había escuchado. Digo, me encanta el disco, y que es de mis favoritos de Mötley Crüe. Sí, es un gran disco, buenísimo. A mí también, a mí me gusta mucho, ¿eh? Todavía no soy capaz de identificar las canciones, vamos, aparte de Hooligan's Holiday, a lo mejor, o Power to the Music y tal, pero todavía no soy capaz de, o sea, no conozco el disco en tanta profundidad como el resto, ¿no? Pero a mí es un disco que me lo pongo y me lo escucho en cualquier momento porque llama mucho la atención, ¿no? Hay veces que algunas canciones recuerdan un poquito a lo que estaban haciendo los Alice in Chains en su momento, ¿no? Que es una banda que me encanta, que es buenísimo. Y no sé, como suena Alice in Chains me encanta, pues ya está. Ya tiene para mí el aprobado. Pero aparte de eso, no solo el aprobado, sino que son grandes temas, unas grandes composiciones. Me gusta muchísimo. Y el hecho de que Mick Mars esté tocando esos temas, esos riffs, para mí es bastante curioso, porque no tiene nada que ver con su estilo, pero se adaptó perfectamente, ¿no? Sí, el disco está bastante bien, y con el paso del tiempo yo creo que el tiempo, como decía, le ha puesto en su lugar, y un disco ahora que dentro de lo que es la discografía de Mötley Crüe suena, está, pues, si no muy arriba, pues está hablando bien. La cuestión es que, claro, tú sacas este disco, para el rock alternativo, para los nuevos fans del grunge, Mötley Crüe, eso es nombrarte al diablo, y claro, y para los fans antiguos, el que tú hayas un cambio de tercio tan dramático como este, pues tampoco te lo acepta. Sí, es que incluso yo, hay una cosa que me llama la atención, por ejemplo, que el título del disco, que es Mötley Crüe, pero sin la umlaut este alemán, ¿no? La diéresis que le ponen sobre la O, sobre la U. Que yo creo que también, para mí es llamativo, porque se me antoja a mí que es como también para demostrar un poco el cambio de sonido. O sea, que está relacionado. Suele pasar. No sé, porque creo que el otro día viendo cómo era la portada, es verdad, y que no tiene la diéresis, este, el umlaut alemán, ¿no? Que es propia de, pues, por ejemplo, recordamos Motorhead, ¿no? Por ejemplo, sí. Que son esa Queensryche, por ejemplo, que son, pues, era muy típico de las bandas heavy, que era como un símbolo, una marca del heavy metal y tal, ¿no? Y entonces, pues aparece este disco sin Mötley Crüe, o sea, se llama igual, disco homónimo, pero en realidad no es exactamente homónimo, porque está sin la diéresis, y eso significa también un cambio de dirección musical, es lo que creo. Sí, suele pasar cuando un grupo se nombra a un disco con su propio nombre, o si no es el disco debut, es porque ya quieren marcar un cierto cambio de un giro en su estilo, o que ha habido un cambio y quieren un poco reafirmarse. Uh-huh. La cosa que aquí, como decía, pues un fracaso de ventas y de gira. La gira se tuvo que suspender, o la gira que tenían contratada para actuar en grandes arenas, pues se tuvo que cambiar a pequeños locales porque no vendía las entradas suficientes. Uh-huh. Y creo que incluso hay una situación, o me quiere sonar una anécdota de Nicky C en una emisora de radio diciendo, bueno, vamos a... Lo que yo no sé si fue en este o en el siguiente año, voy a regalar entradas a las primeras personas que aparezcan, no sé cuándo y tal. Y ahí aparecieron dos mexicanos y tal, a pedir entradas para los verlos en Molly Club. Y no aparecía nada más. Entonces ahí se ve dónde estaban ellos en su momento. Sí. Se supone que todavía seguían medio sobrios, pero bueno, una sobriedad que contaba John Corabi, que bueno, que no era solo alcohol y drogas, sino tampoco podían tomar ni cafeína, ni carne roja, ni azúcar, no, todo era súper sano, pero claro, tanta salud, tanto rollo saludable no tampoco es bueno. ¿Qué pasa? Hay un fracaso, ¿a quién se le echará la culpa? A John Corabi. El último que llega, tal, pues dice, no, pues esto es culpa tuya, que tú lo hiciste mal. Entonces, para el siguiente disco, ellos sacaron un EP de rarezas y tal, y después ya, en el año 97, se meten a grabar el Generation Swine. We'll be right back. Pero aquí ya la inseguridad hace que no sepan por dónde tirar, porque ellos dicen tenemos que seguir adelante, tenemos que cambiar de estilo, pero la otra vez no nos salió bien. También hay que decir que ellos, por el éxito del Dr. Feelgood, habían firmado un contrato de 25 millones de dólares de la época con Elektra, y que la presión era de la discográfica, porque sacase un éxito era muy importante. Y entonces llega Generation Swine. Un disco que, como decíamos, lo empiezan a grabar con John Corabi, y en un momento donde ya no saben ni qué más hacer. Dicen que si vuelve Vince Neil, que si echan a John Corabi, lo meten como segunda guitarrista, al final ni una ni otra, fuera John Corabi y vuelve Vince Neil. Y saca un disco de no sabría cómo clasificarlo, el metal industrial, una cosa muy muy de lo que sonaba en aquel año 97. Y que es un popurrí. Este disco, yo estaba intentar buscar una palabra el otro día para definir este disco, que lo volví a escuchar para darle otra oportunidad más. Yo creo que le di como tres o cuatro oportunidades. Digo, esto es, abrieron un saco y empezaron a tirar cosas dentro de diferentes sitios. Y entonces aparece aquí una cosa así. Hay canciones que aparecen metal industrial, luego hay otras que, luego de repente te aparece una canción punk, luego te aparece a lo mejor algo más clásico de los Molly Crew. No sé, a mí me parece que es el disco más desastroso para mi gusto, vamos, que ha hecho Molly Crew. El disco tiene también, bueno, en este disco despiden a Bob Rock y entra Scott Humphrey, que es otro productor diferente, que tuvo muchos problemas con tanto con Six como con Mick Mars también. Y que, bueno, que al final este disco empieza a ser grabado, a ser compuesto por John Corabi, que luego lo echan, ¿no? ¿Qué pasa? Que aquellas canciones quedaron ahí como pendientes, a ver qué se les hacía. Y entre el productor y Nicky Six y algo más, pues ajustaron un poco y grabaron unas cuantas canciones. Canciones que creo que se nota muchísimo. John Corabi lo dice así, que hay un montón de canciones que están compuestas por él y que no se las acreditaron. Y que se nota bastante cuando se escucha, son canciones que no están compuestas para que las cante Vince Neil y de aquella manera, que ahora hablamos de eso, no sé. Hay una demanda puesta incluso por por Corabi de 4 millones de dólares nada más y nada menos por incumplimiento de contrato y difamación y fraude y no sé cuántas cosas más. Al final creo que lo introdujeron en los créditos de un par de canciones y no sé qué pasó después con eso, porque creo que ahí se quedó. No se lo arreglarían con un poco de dinero, me imagino. Sí, sí, él demandó como que él había participado mucho más de lo que al final se le reconoce en el disco. Él tiene canciones firmadas en el Generation Swine, pero él dice como que hay muchas más, o que hay muchas más de las canciones que suenan que él también participó y que quería royalty. Curioso lo de tipo de cambios y giros y tal que hacen los grupos. Yo ahora hice el esfuerzo de recuperar los populares unos antiguos de los Molly Crew, y te ve una entrevista de esta época, año 97, y que se la hacen a Nicky Six y a Mick Mars. Nicky Six dice, no quiero que nos relacionen con bandas como los Twisted Sister, Rat. Nosotros nunca tuvimos nada que ver con eso. Nosotros tenemos la obligación de expandir las fronteras del rock, y el fan de los Molly Crew quiere exactamente eso, que probemos cosas diferentes. A mí lo que me gusta ahora es Garbage y Sweat y no sé qué historias y tal. Tú lees eso, ¿no? Después ves lo que del disco que hablaremos posteriormente, y todo ese discurso ya vuelve a cambiar. Y así va cambiando. No, antes con John Corabi, John nos sentimos mucho más unidos, y con John las cosas van mejor y es mejor cantante y tal. Después más adelante, en verdad Vince Neil tiene que ser el cantante, porque esto lo empezamos nosotros cuatro y tenemos que estar los cuatro juntos y no sé cuánto. Típica historia del hard rock y del heavy metal, que siempre ha sido así. Yo me pregunto, ¿a ti no te llamó la atención cuando escuchaste este disco la voz de Vince Neil? ¿Qué pasó con esa voz chillona y gritona y aguda? Está todo como comedido, ¿no? Todo calladito ahí. Sobre unas capas de producción allí, que toneladas de sobreproducción. A mí el rollo es, sí, sí. El disco en su momento, tú dices, hombre, tú para escuchar esto para escuchar a Molly Crew queriendo sonar como Garbage, pues me escucho el disco de Garbage. Pues sí. Y punto. Claro, cuando te escuchas las bandas que ellos trataban de imitar en aquel momento, pues ya de eso me escucho los originales. Ahora, años después, yo creo que como curiosidad se le puede echar una vida. A mí me gusta Glitter, me gusta la primera canción, Find Myself, que la canta Nicky. Está de Brandon, que decíamos antes, bueno, todavía. Hay alguna que es más salvable. Cuestiones que a veces de escuchar el disco entero es un poco batiburrillo, como tú decías, y te satura. Todo el disco lo que transmite es su saturación. Pero hay algunas canciones que incluso, bueno, empiezas que no sabes lo que es, ¿no? Lo relacionas un poquito, como decías, con el metal industrial este, ¿no? Así, no sé cómo. Fear Factory, a lo mejor, ¿no? Se me viene a la cabeza ahora. Sí. Pero después. Después aparecen cosas cercanas al metal alternativo, como la canción Beauty o Let Us Pray, que suena en un momento determinado el riff a Korn, casi nada. O sea, el new metal de Korn, que la línea de bajo y el riff es muy, muy. Hasta el sonido de la guitarra, súper grave, ese también. Y a veces, hasta, yo diría, hasta alguna línea de guitarra. A Pantera, no lo sé, yo no sé muy bien, pero después te mete un tema como Anybody Out There, que es punk, y luego te meten Glitter, que yo ahí difiero de tu opinión. Para mí me parece una canción mediocre, sobre una base rítmica de electrónica ahí que no viene a cuento, pero bueno, no sé. Escrita, aquí estoy leyendo aquí, escrita por entre Nicky C y Brian Adams, no, bueno. Vuelvo a aparecer aquí en este disco repite Rick Nielsen y Robin Sanders de Cheap Trick, que decíamos, y repite también Brian Adams de la época del Dr. Figu. Aquello, pues. Hay una banda o un disco de una banda que se llamó 58, ¿sabes de esa banda? Que fundó Nicky Six, sí. que sí que suena a este estilo que estamos, el de Glitter y tal, y que a mí el disco más o menos me gusta, pero bueno, entendiendo que es otra banda con otro estilo determinado, o sea que a Nicky sí algo le gustaba este estilo, es verdad, porque hizo esa otra banda un poquito más adelante, se llamó 58, que sonaba bastante pues garbage, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, incluso como te decía, el segundo disco de en solitario de Vince Neil, el Carved in Stone, que es un disco que podrás encontrar tú en muchas de las cubetas de discos a un euro de tiendas de discos, él lo dice, el disco fue un fracaso, pero él dice que está muy orgulloso porque dice, yo me adelanté en aquel año 94, 95 creo que era, me adelanté a 95 al rap metal y a todo eso, al rollo Limp Bizkit, Kid Rock y tal, que soy ya en aquel disco yo ya cantaba, hacía ese rollo medio rap y tal. Y él lo dice con mucho orgullo, así que al final hay unas líneas ahí que se cruzan y unas conexiones ahí entre Molly Crue y esos otros estilos. Pues sí, la verdad que yo nada más salvable en este disco, nada más que comentar por mi parte, porque la verdad para mí es de lo peor de Molly Crue, sobre todo por lo disparatado y lo de caótico el disco, ¿no? Y el sonido. Vale, entonces después... una etapa ahí un poco rara, bueno, de poca actividad, sacaron grandes éxitos, sacaron otro disco donde ese EP de Quaternary que habían sacado, pues lo mezclan también con otras canciones inéditas de la banda, un disco en directo, Entertainment or Death, hasta ya por fin el año 2000, donde aparece ya el New Tattoo, que sería el típico disco de Volvemos a los Orígenes. Exacto. Sí, un disco que intenta recuperar el gancho y la fuerza inspiradora que los caracterizaba antaño, ¿no? Y pues nada, sí, es verdad que recuperan ese sonido glam rock mezclado con las pizquitas de punk, que es lo que caracteriza a Molly Crue de siempre, y yo creo que es lo que mejor saben hacer y les salió bastante bien el disco, ¿eh? A sí. Mí me ha ido ganando este disco cada vez más que lo oigo. Yo no sé, yo creo que les faltan canciones, le faltan temas que tú digas con una personalidad suficiente como para a lo mejor colocarse dentro de lo que sería el repertorio de Molly Crue. Son canciones que están bien, correctas todas, pero sí. No sé qué pasó ahí. Yo no sé si la producción, que no estaba Tommy Lee, pero para mí, yo sí te reconozco que es un disco que le falta un poco soso para mi gusto. Como aquí ya no está Tommy Lee, que pues, lo de Tommy Lee en esta época, el tipo lo meten en prisión por acusación de malos tratos de con Pamela. Está unos meses ahí metido en la cárcel. Después sale, se reconcilia otra vez con Pamela Anderson, creo que este hombre tiene delito ya. Pero él ya en aquel momento, pues sus intereses no iban por lo que precisamente por grabar este disco, sino más bien por continuar lo que lo ha apuntado en Generation Swine. Y ahí se monta, como eran los métodos Mayhem. Que bueno, que aquello, en aquella época, New Metal, mira que fue un estilo que yo creo que está bastante bien, sobre todo en sus orígenes, que después ya degeneró, pero vamos, ya en aquel momento este disco aquí es un batiburrillo, eso sí que es un batiburrillo sobreproducido, y que ese a lo mejor tiene algún single salvaje como ese Get Naked y tal, pero que vamos, te escuchas el disco entero, te explota la cabeza. Yo recuerdo perfectamente haber escuchado ese disco, y cuando terminé digo, pero esto... Lo primero que pensé, ¿pero esto es una broma o qué es esto? Es un auténtico disparate. A mí, ese da la impresión que se metió allí dentro él mismo en el cuarto y se grabó todo aquello él solo, mezclando para allá para acá lo que parecía entre locura y locura. Bueno, la verdad que el nombre de la banda le viene al pelo, ¿no? Sí, sí. Métodos de locura, ¿sabes? O así, ¿no? Pues sí, que es una auténtica locura, ¿eh? Pero no me gusta nada ese disco, la verdad que... si eso es el New Metal, yo creo que el New Metal es otra cosa, ¿no? Afortunadamente, pero bueno. Yo creo que él, lo que te decía, el New Metal está basado mucho en el tema de la fusión y tal, pero aquí se le va la mano y es una cosa ya que te empieza a mezclar. Y hay discos ahí que yo que. Y lo tenía, el hermano Javi Santos, Pablo lo tenía en la casa, y algún día alguna vez lo ponía y yo escuchaba aquello y decía, mi madre, esto no hay quien se lo fume. Increíble. Entonces para ello cogieron, para suplir a Tommy Lee, cogieron a Randy Castillo, el batería clásico que ha trabajado con los Seahawks y tal, pero el pobre Randy pues no duraría mucho porque estaba enfermo y tal, y falleció, y lo sustituyeron por una mujer, la tal Samantha Maloney, The Hole, que una parte ya, la última parte de la gira la tocó con los Motley Crue. Sí, sí, creo que estuvo hasta 4 años con ellos, ¿no? Haciendo la gira, sí. Castillo grabó el disco, pero la gira prácticamente la hizo ella, ¿no? Sí. Hall, que si no me equivoco, es la banda de la mujer de Kurt Cobain, ¿no? Sí, sí, sí. De esta mujer, ¿no? Sí. ¿Qué pasa? Vale, pues yo la he visto tocando en directo y la verdad que es muy bien, ¿eh? Es una gran batería. Sí, lo que pasa es que al parecer hay una norma que ellos llevan de las pocas normas que yo creo que ya habrán cumplido, ni tampoco esa, porque al final Mick Mars está casado con una de las coristas, donde ellos no podían tener relaciones con miembros del equipo, ¿no? Uh-huh. Esto al final Mick Mars no se lo saltó y tal, y bueno, claro, entonces cuando está Samantha Maloney y empieza a actuar con ellos, pues con un tipo como por ahí danzando, como Nick Six, que es como un pene con patas, pues pasó lo que tenía que pasar y al final tuvieron relaciones y eso terminó. Es una cosa curiosa porque eso sería mismo él el que impusiese esa norma y al final el que la haría cumplir y la largó. Entonces, bueno, otro hiato de la banda, de no saber qué pasó con Molly Cruz hasta que ya se saca otro recopilatorio y tal. Y después lo que aparece en ese... en ese documental que se decía, La Resurrección, los movimientos, los tejemanejes que hicieron diferentes managers para conseguir volver a reunir a los Motley Crue originales. Uh-huh. O sea, la principal dificultad, como decía, era el problema entre Vince Neil y Tommy Lee, un incidente que hubo en un aeropuerto donde ellos se pegan, y lo que escribió Tommy Lee en su autobiografía, bueno, jaleo ahí, tal que no veas, tal, todo eso termina bien, se reúnen. Sacan otro recopilatorio, Record and Crew, con canciones, con un par de canciones inéditas, una que no está mal, que es la de... ¿Cómo era? Sí, espérate. Bueno, no recuerdo el nombre. Sea cual te refieres, casi seguro, pero... Sí, hay dos canciones nuevas, ¿no? Una de ellas es, pero... If I Die Tomorrow. Exacto, If I Die Tomorrow. Que no estaba mal y tal, y bueno, otro tema más, y versiones y tal, otro día, y ahí ya es lo que ese Red, White and Crew del 2005 es lo que inauguraría lo que sería ya esta última época de los Motley Crue, haciendo giras, viniendo a tocar Europa, haciendo su propio festival, el Cruz Fest y tal, hasta que todo esto culmine también en, ¿por qué no?, grabar su, lo que sería, y yo creo que ya va a ser su último disco, que es el Saints of Los Angeles del año 2008. Sí. Pues toda una, como decía, es la esperada reunión al completo con los miembros originales, los cuatro miembros originales de la banda, y yo creo que les sale un disco a un gran nivel, de muchos quilates, que reúne todo su, vamos, todo su arsenal típico de desde siempre. Y no sé, yo creo que este disco, por ejemplo, el New Tattoo ya había mejorado bastante con respecto al anterior, pero este lo iguala o lo supera, desde mi punto de vista. A mí es un disco que me encanta mucho, muy festivo, pero al mismo tiempo tiene un aire moderno. Y no sé, yo creo que aquí interviene mucho el importante productor James Michael, de 6AM, que ahora hablaremos de ellos también, supongo. Y creo que la mano de este hombre, James Michael, en la composición y en la producción es importantísimo para hacerles ver que tenían que volver un poco a acabar con un disco, porque yo creo que eso fue la intención, de hacer el último disco. Y no sé, y recuperar otra vez la vida de los garitos de Los Ángeles, como el Whisky a Go-Go, ¿no? Sí, yo creo que sí, el otro para mí, el New Tattoo, para mi gusto es un poco demasiado revival o demasiado vintage. Este aquí se le busca dar un sonido más moderno, se le quiere emparentar un poco con lo que estaba sonando en aquella época, en aquel 2008 y tal, y se cuenta lo que hablamos el otro día con Bon Jovi, es decir, aquí este James Michael, DJ Asba, que es el guitarrista también de Guns N' Roses, se junta con ellos para decir, vamos a intentar recrear un poco lo que es la esencia de Motley Crue con algo un poquito más moderno y tal. Y a raíz de esa combinación, yo creo que sale, como decía, un disco bastante potente. Tiene canciones, a mí me gusta mucho, de Animal in Me, Welcome to the Machine, Down with the Whiskey, también lo típico. Aquí también, como te decía, un poco reflejar toda esa mitología. Eso se ve mucho en la canción Safe con Los Ángeles. Sí, sí, sí. Grande, gran canción, ¿no? Santos de Los Ángeles. La verdad que es curioso cuando lo traduces al español, pero claro, la... a mí me encanta mucho esa canción. El inicio de bajo de Nikki Sixx está, a una altura impresionante, y luego entra el riff de Mike, genial. Una forma de decir, mira, pues los Motley están y se les espera, y aquí aparecen, ¿no? Genial. La verdad que a mí me parece muy bien. Después hay otras canciones como The Animal in Me, a lo mejor, que son canciones, como decías tú, ¿no?, mencionabas, son canciones que ya suenan, si el que oyó los 6AM, que es la banda que formó Nikki Sixx con la gente que comentabas tú, James Michael y DJ Asba, son un sonido que ya había tirado claramente hacia otro lado, un punto más comercial, pero con un muy buen hacer. Es una canción clarísima que podía haber encajado perfectamente en el disco de 6AM, ¿no? Suena esa canción y alguna más por ahí que no recuerdo exactamente. Suena muchísimo esta banda que Sixx estaba totalmente inmerso justamente el año anterior, ¿no? Sí, ellos aparecen, ese James Michael aparece en el videoclip también de Los Santos de Los Ángeles. Aparecen al final, eso también es muy bonito, ¿sabes? Cuando se suben al escenario, lo que en teoría la siguiente generación, ya, Just Todd de Buck Cherry, el cantante de Papa Roach, James Michael de CKCM, y cantan todos ese estribillo final de Mejor que reces a Los Santos de Los Ángeles y tal, tal, igual, eso es bueno, pues después de eso, como te decía, gira. Otro disco grande éxito, me quieres te sacar un disco grande éxito. Y ya está. Y una gira de despedida que se llama The End, ellos se reúnen, ya está bien, hasta que hemos llegado. Y se acabó un Motley Crue. Y después, pues, proyectos en solitario, como tuvo Nikki Sixx, el típico culo inquieto que colabora en diferentes proyectos, ese 6AM, y en su día también Rise of Destruction. Sí, exacto. Oye, un buen disco que tiene esta gente, Bride of Destruction, ¿eh? Sí. Está muy bien. 58, que mencionamos antes también, que parecía una cosa así intermedia y tal. Yo creo que de todos esos proyectos que mencionas, el exitoso es Six Again, que ya tiene, ya parece que fue el otro día, pero ya tienen 5 discos. Y a mí me encantan todos, del primero al último. Sin embargo, yo siempre recomiendo el primer, el que está basado en el disco de, en el libro de Nikki Sixx, Diarios de Heroína. Creo que es una pasada de disco, es una especie de banda sonora del libro, ¿no? Soundtrack, creo que se llama. Diarios de Heroína, Soundtrack. Pues creo que es un disco que es muy audible. Los tres primeros son muy buenos. Los dos siguientes son continuaciones, aunque no destaquen mucho, pero creo que se llama otro Modern Vintage, creo que se llama así otro disco, y creo que el segundo se llama This Is Gonna Hurt, que es una maravilla también. Recomiendo el que no conozca esta banda, que una banda para escuchar, ¿eh? Yo creo que este último que vas a nombrar es el nombre de otro libro que él sacó, de libro de fotografías, también un poco de contextos de Nikki Sixx, un poco el, siempre, sus libros son él y su historia, y la cosa que por la que la ha pasado. Sí, sí. Y nada, ahora pues a la espera de que se haga la película, y vamos a ver si es un pelotazo y hace que se reúna otra vez un Molly Groom, que no sé. Que sale en Netflix, ¿eh? ¿Ah, sí? La película, creo que sí. Yo leí el otro día en algún lado que era en Netflix, o sea que perfecto. Por mi parte, ¿sí? Genial. O sea que bien. Pues nada, yo recomendaría, yo qué sé, los Molly Crew, no se entiende el hard rock de los 80 sin los Molly Crew, una banda que sacó discos impresionantes, y también tiene ese otro componente que yo entiendo que no es el fundamental, pero que siempre está bien, que es esa historia, esa trayectoria trufada de mil y una anécdotas y de mil y una situaciones propias del Rock and Roll Way of Life, que vamos, que nadie como los Molly Crew lo representarán. Sí, yo creo que también estoy totalmente de acuerdo contigo. Motley Crue es una banda que hay que escuchar, que los 80, vamos, son protagonistas junto con otras bandas, pero vamos, ellos a la cabeza prácticamente, y que llegan hasta aquí, hasta este momento hace poco que hicieron su gira final, y nada, quién sabe, porque por ahí hay un rumor de que, como decía, si la película funciona, y hay quien dice que están grabando en secreto. ¿Sí? No lo sé. Vamos a ver qué pasa con esto, aunque yo... es verdad que Nikki Sixx en un momento determinado de entrevista dijo que ellos lo que no iban a hacer es a girar más, pero de grabar no dijo nada. O sea, se puede que se grabe un disco y, bueno, y haga unas pequeñas presentaciones en Los Ángeles o, no sé, en los típicos garitos donde ellos empezaron. Sí, yo creo, sería bonito. Sí, sí. Dime, Dave. No, que sería bonito que ya, o sea, ese, no sé, esa última coda, ese último final de los Molly Crew donde ellos comenzaron. Sí, sí, a mí la verdad que sería bien. Yo, por mi parte, nada más, yo me gustaría también añadir una anécdota que no mencioné antes, porque para los que no conocen la banda y qué es lo que significaron ellos en los 80 y los 90 un poco también, hay una anécdota que cuenta siempre Dave Mustaine de Megadeth, que cuando giraron juntos, no recuerdo si fue por el año 2000, no estoy seguro, al final de la gira dijo que prefería que Aníbal Lecter se comiera sus testículos antes de volver a salir de gira con los Molly Crew. O sea, me imagino el estilo de vida que lleva esta gente, ¿no? Es verdad que Megadeth es Dave Mustaine de Megadeth es bastante soso, ¿no? pero la verdad que para llegar a decir eso, pues me imagino el tren de vida que lleva esta gente, ¿no? Un poco los thrashers que salieron también en los años 80, un poco era también la contrapartida al glam, sí, de todos estos grupos y tal, una perspectiva de la música muy diferente a lo que representaban, pues, todos estos, Poison, Warren, Rat, Dokken, los propios Molly Crew, una idea diferente de lo que es el rock and roll y la imagen y el estilo. Sí. Bueno, hay otra anécdota por ahí que no sé si lo comentarlo porque tiene bastante curiosidad esto, que Nikki Sixx, una de sus tropelías por ahí con una groupie, lo que hizo con un móvil. ¿Has leído algo sobre eso? No. Parece que en una de estas épocas locas convenció a una groupie para que se dejara introducir el móvil en la vagina. Ahí va. Y una vez desde allí llamó a varias personas, entre ellos a la propia madre de la groupie. Bueno, esto como anecdótico ya, porque son estas paridas que hacen esta gente en momentos determinados. Yo creo que el aburrimiento los mata a veces. Ellos decían que sobre todo cuando en la gira, entiendo que la del Dr. Philwood, el hecho de no poder drogarse ni colocarse, hizo que ellos también empezaran a cada vez buscar más estos juegos eróticos con las groupies al final de los conciertos, y eso ya llegó un momento donde ya casi se les va de las manos. Eso ya lo dejamos, lo contaremos en el siguiente programa, en otro programa. Pues nada más, Bikowski, nos seguimos oyendo aquí en Dónde Está Bilín. Pues muy bien, gracias, hasta la próxima, no dejen de oírnos. Saludos. Porque si no, es una risa estar aquí hablando con nadie. A ver, la otra no hay manera de conseguirla, tío. Yo mira que me he puesto, pero no... Antes es una pena, tío, porque antes estaba la página de Torrent esta, la de DBX Total, que ahí tenía un montón de material antiguo, pero ahí la ha cerrado la Guardia Civil, que cada vez que me meto me aparece el escudo de la Guardia Civil. Ahí, mi madre. Según me parece, en el poema Antonio Viana menciona, se supone que Getón es el hijo de Añaterbe. Sí, es el tercer hijo del Mensaje de Weimar, según me dijo mi padrino en su día. Sí, pero tú sabes que todas esas cositas se las inventó Antonio de Viana, ¿no? No son verdad. Hombre, yo sé que Guetón es un nombre francés. Y hasta ahí llegué yo. Y bueno, y aquí en el artículo de Wikipedia lo pone sin tilde. A lo mejor se pronuncia Guetón y todo, ¿eh? Es que es francés, es de origen francés. Guetón. Igual que el apellido, Betancourt, también es de origen francés. De Normandía, creo que era el rollo. Bueno, vamos a dar la caña a esto. No sé, yo soy chicharrero y ahí me quedé. Chicharrero de corazón. ¿Qué, cómo vas a estructurar esto, David? Nada, tío, lo hablamos, sería un poco la película se hablaron un poco y tal, pero más vivir un poco la situación, a ver, las experiencias en los videoclubs y tal, lo que ustedes recuerdan, la primera vez que vieron la peli o cómo vieron ustedes esa explosión del videoclub de los años 80. Ah, del videoclub en general, vamos a hablar también, ¿vale? Sí. Ok. A ver si el perro se decide... El perro ese que sale ahí es tuyo, ¿qué? Sí, está aquí al lado mío. Parece un... Un poco raro, ¿no? La foto. Un Ewok. Bueno, un Ewok. Vamos a empezar.